Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Somos aquí, somos de allá. En Arrazuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá. Buenos días a todas y a todos. Estamos en un lugar que tiene muchos árboles, que tiene jardines alrededor, que tiene lugares de juego, que tiene niños con pistolas de agua. Estamos en la Plaza Peñuelas. Somos Radio Guerrilla. Juan Carlos Canino a los controles. Buenos días. Buenos días, Patri. Encantado de estar aquí con la tribu. Estamos con unas cuantas tribus, de hecho. Estamos aquí en la Plaza de las Peñuelas, en el barrio de Arganzuela. Es 25 de junio y hace una temperatura maravillosa, sobre todo para estar con pistolas de agua. Vamos a estar hablando con un montón de tribus, porque nos han invitado las compañeras de Pandora Mirabilia a hablar sobre un proyecto que han estado desarrollando, sobre precisamente las tribus, ¿no? Antes de empezar a hablar con ellas, que las tengo aquí delante, os quiero leer... cuando a mí me hablaron de... Bueno, es que estamos con un proyecto que se llama La Tribu. ¿Qué es La Tribu? Dije, ¿qué mejor que la RAE para contarnos qué es La Tribu? Entonces os voy a leer las cuatro definiciones que aparecen en la RAE, porque me parece que es interesante para luego comparar con lo que posiblemente nosotras entendemos que es La Tribu. Ajá. O que son las tribus. La primera definición es cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos. Y pone como ejemplo las 12 tribus de Israel. Segunda definición. Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres. La tercera definición, coloquial, grupo de individuos con alguna característica común, especialmente las pandillas juveniles violentas. Y como ejemplo, las tribus urbanas. Por último... La definición de biología, que es cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen muchas familias y que a su vez se subdividen en géneros. Madre mía con la RAE, lo que nos tiene que contar. En fin, pues siempre estas son unas definiciones que evidentemente cuando nosotras estamos hablando de tribus no tendrá mucho que ver con lo que a lo mejor tenemos en la cabeza. Para hablar de qué es la tribu, tenemos a dos personas que son componentes del grupo Pandora Mirabilia. Son Silvia Nanclares y Irene Rubio García Rubio, perdón. Buenos días a las dos. Buenas. ¿Qué tal? Estamos muy bien, flipando con la RAE. Sí. Pero bueno, hay cosas que sí que están ahí las familias. Lo de violencia ya nos la deja un poco urbana, más. Urbana también. Y lo de urbana. Eso sí que, familias y urbanas sí que nos lo quedaríamos para la tribu de Arganzuela. Para la gente que escuche esta emisión, que escuche estos audios, ¿qué entendemos, qué entendéis por tribu, vosotras? ¿Qué son las tribus? Hombre, en el caso de la crianza, ¿no? A lo que nos referíamos nosotras era tener como una red de apoyos, ¿no? Que te ayuda cuando tienes que criar un niño, pues no hacerlo tú sola, sino tener pues una red que puede ser familia, puede ser las vecinas, los vecinos, los amigos, ¿no? Que serían pues eso, los que están ahí para ayudarte a criar un bebé. Sí, y el término se viene usando desde en nuestro contexto español o madrileño, quien sea. Pues se viene usando desde que Carolina del Olmo, socióloga, sacó un libro que se llamaba ¿Dónde está mi tribu?, que en el que contaba la experiencia, bueno, parte el libro cuenta en parte su experiencia como madre primeriza en la ciudad y la pregunta que le surgió es, ¿dónde está mi tribu? O sea, se dio cuenta de que al final la crianza está muy condenada al domicilio privado, al cuidado que pasa por el dinero, ¿no? O sea, el tener que contratar gente para que te ayude. Y bueno, y hacía una reflexión de cómo hemos perdido una serie de vínculos que antes eran muy estables en torno a la crianza y que hacían que no fuera tan dura como criar en soledad. Uh-huh. Y viene también de un proverbio, ¿no? Que es lo que usa Carolina, que es un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una tribu. Entonces de ahí el título de su libro y nosotras nos lo hemos reapropiado también. ¿Y vosotras habéis hecho a partir de...? Claro, nosotras, vecinas de Arganzuela, acudimos al llamamiento de Intermediae, que sacó una convocatoria de investigación y creación que se llamaba Una ciudad, muchos mundos, y que precisamente, como dice el título, buscaba cuántos mundos puede haber en Madrid, y nosotras, nuestra investigación venía a buscar cuál es el mundo de la crianza en nuestro barrio, en el barrio de Arganzuela, que además es el barrio en el que está Intermediae, que bueno, es una productora cultural dentro de Matadero, que es un complejo cultural muy grande de Madrid. Entonces la pregunta fundamental del proyecto era cómo se está cuidando y criando en Arganzuela y cómo nos gustaría hacerlo. O sea, qué cosas necesitamos mejorar para poder hacerlo más en esa tribu, en esa colectividad que necesitaríamos para no caer en ese aislamiento que hemos visto que se produce sobre todo en la crianza que va de los 0 a los 3 años. Porque luego hemos visto también que una vez que los niños y las niñas se escolarizan, ya esa tribu surge porque ya vas al cole en colectivo, entonces aparecen otros vínculos. Claro. Pero ese tramo de los 0 a los 3, hay realmente un hueco de servicios, de costumbres que dejan un poco a las personas en aislamiento y soledad. ¿Y cómo habéis afrontado, digamos, la investigación de las tribus? Pues bueno, al principio fue como un poco explorar el terreno, ¿no? Claro. Y en eso seguimos todavía, porque fue un poco, en realidad, empezar a conocer las tribus que había en Arganzuela, porque nos dimos también cuenta que nosotros pretendíamos ser la tribu de Arganzuela, así de forma un poco, no sé, sideral. Sí. Y entonces nos hemos dado cuenta que hay muchas tribus ya, ¿no? Pues por ejemplo, las ampas de los coles son una tribu muy interesante, también está Eva Arganzuela, el espacio vecinal, ¿no? Que es una pedazo de tribu. En los parques, claro. En torno a los parques se crean tribus informales. O las escuelitas infantiles, o la escuela de música también, hay mucha tribu. O sea, lo que hay es mucha necesidad de juntarse para criar. O sea, eso era como el primer punto del diagnóstico. La gente está deseando compartir la crianza. Porque el modelo este contemporáneo capitalista de cada uno en su casa con el niño no funciona, o sea, nos hace muy infelices. Claro. A todos, a niños, a padres, ¿no? Y entonces, más allá de esa estructura, ¿cuál sería, digamos, qué es lo que habría que modificar para poder tener una crianza de esta otra manera, ¿no? Muchas cosas. El mercado laboral. Un poco una pequeña revolución. Es sí, que ¿no? hay como digamos, medidas estructurales y luego reformistas, digamos. Habrá soluciones que también se puedan consensuar dentro de las propias tribus, ¿no? De los colectivos. Claro, eso era algo que también nos apetecía compartir, desde trucos de, oye, ¿vosotros cómo lo hacéis? Claro. Hasta... Sí, luego a una base estructural social que cambie, claro. Exacto. Claro, sí. Por ejemplo, los horarios laborales, que son una locura, ¿no? Claro. O ahora que estamos en verano, se ha acabado el cole y, claro, los adultos no tienen vacaciones y los niños sí. Y entonces, ¿qué haces con el niño, no? Claro. O los permisos paternales y maternales. O sea, que hay un montón de medidas estructurales que también las hemos reflexionado, pero hemos intentado más ir a la práctica y en concreto la práctica situada del barrio. Uh-huh. Y también es interesante decir el modelo de ciudad que tenemos, que eso también lo hemos trabajado claro. Mucho, ¿no? De cómo está, por ejemplo, en este barrio que tenemos grandes avenidas con 5 o 6 carriles, ¿no? Eso es una locura. Todo digamos, muy ¿no? ecológico. No hace que los niños puedan ir tranquilamente por la calle, ¿no? O sea, Arganzuela. Luego tiene otras cosas muy buenas, porque, por ejemplo, esas aceras son más anchas de lo habitual en el centro de Madrid, entonces... Uh-huh. Los niños pueden correr, ¿no? Claro, tranquilamente. O nos contaban unos padres, como ahora hay tantos partos múltiples, que por ejemplo para ir con el carrito doble por Tetuán o Centro, es que es imposible, claro. No puedes ir por una acera. Entonces aquí tenemos, por supuesto, un montón de necesidades, pero también hay cosas muy buenas. es un distrito con bastantes árboles. Bastantes parques. Sí, bastantes parques. Luego está Madrid Río, que eso hay como un pulmón también del barrio. Pero bueno, otro diagnóstico que hemos sacado que tiene que ver con, por ejemplo, Madrid Río es un parque muy estupendo, pero hay que llevar a los niños a Madrid Río. Entonces, otro de los diagnósticos es ¿por qué los niños han desaparecido de las calles? O sea, ahora no ves a niños jugando en la calle. Bueno, aquí sí, ahora mismo que estamos con el huerto, estamos eso, intentando precisamente revitalizar las calles. Claro. Para que las niñas y los niños disfruten y toda la ciudad mejore, porque está comprobado que cuando hay niños en la calle, las calles son más seguras, los abuelos también lo disfrutan, o sea, es un beneficio para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo, bueno, ese modelo de ciudad no ha respetado ni ha contemplado en su trazado para nada a los niños? Claro, está hecho a medida de pues un señor blanco, ¿no? Que va en coche a los sitios, ¿no? Que su principal desplazamiento es al trabajo, ¿no? No se contemplan otros desplazamientos, pues a la compra, a la escuela, al cuidado, al paseo, al parque, ¿no? Bueno, los diseños de las ciudades han estado siempre, digamos, desarrollados desde punto de vista y no teniendo en cuenta el cuidado nunca, ¿no? No. Y Madrid en concreto en los últimos 25 años pues ha sido pues políticas que ahora me encanta cuando dice Cifu, es que las medidas del ayuntamiento, no sé si podemos hablar esto y que es jornada de reflexión. Cifu es Cifuentes. El urbanismo, hablando del nuevo ayuntamiento, el urbanismo ideológico, yo, bueno, hola, ¿y el vuestro? O sea que el modelo de ciudad de Madrid de los últimos 25 años es pura ideología, ¿no? Sí, lo contaba una madre, ¿no? Que vino a una de las primeras sesiones que vivía por Méndez Álvaro. Y decía, yo me puedo coger un autobús o un tren a cualquier parte de España. Y dice, pero no puedo ir andando a comprar un lápiz. O un lápiz, ¿no? Ese es el modelo de ciudad que un poco eso, de dependencia del coche y de tú con tu hijo sin poder dejarlo ni a sol ni a sombra, ¿no? Bueno, yo no sé si vosotras os acordaréis cuando se empezaron a construir rotondas en España. Sí, el como rotondismo. Si no hubiera un mañana. En realidad se estaba imitando un sistema de construcción de ciudad que tiene más que ver con Estados Unidos que con Europa. Es decir, el entender o incluso la construcción de urbanizaciones, lugares de urbanización alejadas, digamos, de centros urbanos, ¿no? Al final eso tiene que ver también mucho con la imposibilidad de luego poder tener una crianza de barrio, por ejemplo, que no tienes un lugar. La gente sale, no tiene dónde comprar, tienen que ir en coche a un sitio alejado para comprar. Todo eso, claro, dificulta cada vez más esa relación. También con los propios vecinos. Claro, total. Es que es esa idea de la privatización, ¿no? De todo hacia adentro. Por ejemplo, Xiomara, que está por aquí, una de las madres de la tribu, decía, es que ahora plantearte esto que hacíamos antes de te dejo a la niña, me voy porque me tengo que ir, te la dejo una hora a tu vecina, y ahora nos parece una rareza, ¿no? Como que se han perdido una serie de costumbres que tenían que ver con criar en colectivo, que es la privatización aplicada a la crianza también. Sí, o en el espacio público, ¿no? Como lo de los niños salían a la calle y estaban ahí toda la tarde, ¿no? Ahora tienes que estar tú con ellos, ¿no? Entonces son como nuevas tareas para madres y padres, de repente tener que estar entreteniendo a los niños. Claro, el otro día Marta Román, una compañera también que ha estado investigando con nosotras, que es urbanista, bueno, es geógrafa, pero que ha estudiado mucho el tema de la calle y los niños, nos decía que, claro, este concepto privatizado de la crianza también, los niños son ahora como objetos de deseo, son casi como cosas. Un bien escaso, ¿no? Exacto, un bien escaso. Entonces también tendemos a sobreprotegerlos. Ella hablaba del riesgo, de la importancia de que la infancia, las personas se desarrollen con el riesgo. O sea, que libertad, el riesgo, ¿no?, es implícito a vivir. Claro. Y ahora parece que no. O sea, que el otro día leíamos un artículo donde una periodista contaba que su sobrino no había visto nunca una costra con 5 años. Sí, me suena, o sea, no te has expuesto a caerte a la tierra, ¿no? O sea, y eso, y entonces es un concepto de, que no todo, es que esto nos lo decía Marta, como no echemos toda la culpa a la ciudad, sino también a cómo vivimos nosotras la idea de la infancia, que ha cambiado mucho. Claro. Entonces que también tenemos que hacer una reflexión, no sentirnos completamente víctimas de que también lo somos, pero también pensar cómo podríamos cambiar ese rol, ¿no? Sí. El modificar esa perspectiva. Sí, soltar. Estamos aquí en la Plaza de las Peñuelas, en el barrio de Arganzuela. ¿Cómo se sitúa este espacio? ¿Dónde se sitúa en el mapa? Bueno, en realidad esto es un distrito, que son las cosas que hemos aprendido, un distrito que tiene 5 o 6 barrios, ¿no? O sea, que es enorme. Es enorme. Uh-huh. Hay 150.000 personas viviendo aquí, que es como Valladolid o algo así. Sí. Y es muy, eso nos ha costado unificar problemáticas o necesidades, porque claro, esto va desde la parte que Acacias, linda, ¿no?, con Palacio y todo eso, hasta la parte que linda con Méndez Álvaro. Uh-huh. Pues claro, son personas que tienen necesidades muy diferentes. Pero bueno, esta plaza en concreto, creo que estamos un poco en el corazón del bar, en un punto bastante intermedio. Es que habrá gente cuando escuche esto que piense, bueno, ahí lo que han hecho es poner unos audios de pajaritos. No, hay pájaros de verdad. Hay pájaros, hay árboles, está el huerto ahí detrás. Sí, sí. Es decir, es un espacio que al menos se ve que tiene vida, que está. Sí, además es una plaza que se está, bueno, intentando revitalizar. Por ejemplo, está aquí ahora, luego supongo que hablaremos con Sara, Sama de la Revoltosa. Entonces aquí recuperar, bueno, que luego os lo cuente Sara, pero bueno, que es una plaza que está como en proceso de cambio. Uh-huh. Y de querer, pues eso, es que en cuanto hay, mira, ahora de querer hay darle vida, niños, ¿no? Y ya es que cambia por completo la sensación que tienes tú al pasar, las cosas que pasan, es que no tiene nada que ver. ¿Cómo hicisteis vosotras el planteamiento para hacer el trabajo, digamos, de campo de sobre la tribu? ¿Cuáles eran las partes fundamentales que queríais abordar? Bueno, en principio nació, eran dos proyectos separados que se convirtieron en uno junto, que eran un proyecto de investigación y otro de creación, y se juntaron, ¿vale? Ajá. Y entonces nuestra idea era hacerlo con un grupo de trabajo, ¿vale? Pero bueno, o sea, nosotros partíamos como de una visión que hemos llamado adultocéntrica, porque nos imaginábamos con nuestro grupo de trabajo, con niños y niñas durante 4 horas trabajando, y los niños la crianza estarían sin críos, ¿no? Claro, no, los niños en un rinconcito cuidados por alguien, ¿no? Rollo guardería. Y entonces también a la hora de hacer las sesiones con la gente, ¿no?, que ha empezado a participar, pues nos pusieron un poco en nuestro sitio y nos hicieron ver que teníamos que modificar un poco el chip y hacer, pues, sesiones más cortas, dar un papel protagonista a los niños, ¿no?, que al principio no estaban, y ha sido una de las grandes hallazgos, ¿no? Entonces, con este grupo de trabajo la idea era hacer este proceso de investigación y de creación de, pues, con cápsulas de radio, ¿no? Y el planteamiento fue como hacer en primer lugar un mapeo, o sea, de qué cosas, qué colectivos, qué colegios, qué espacios, qué servicios ofrecía el ayuntamiento. Pues ha sido un trabajo por nuestra parte, que no tenemos hijos así aquí en el barrio, como mirar el barrio desde los ojos de las personas que cuidan y desde la infancia. Entonces, claro, te encuentras con que ves un barrio totalmente diferente, ¿no? Y a raíz de eso ha sido muy importante como la complicidad de algunas personas que, bueno, pues que se han involucrado en el proyecto, ¿no? Pues gente, por ejemplo, de Lampa Unamuno, gente de Leva, padres y madres que han venido a casi todas las sesiones y que formaron una cosa que llamamos como el consejo asesor. Uh-huh. Que nos ayudaban a darnos ideas, a contrastar así nuestras intuiciones, a vincularnos, ¿no?, con los colectivos del barrio, ¿no?, con Eva, pues con los procesos que estaban en marcha, ¿no?, de claro, presupuestos, o sea, participativos, por ejemplo, ¿no? Entonces así un poco de la tribu a las tribus, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas tribus, ya había muchas tribus en Arganzuela, y se trataba un poco de crear un espacio donde a lo mejor pudieran encontrarse. Unas conexiones, ¿no? Ayudar un poco al encuentro, sí, al cruce. Hemos hecho un poco de conectores. Entonces, ahora está bien porque vemos que hay gente, pues, que ha conocido colectivos e iniciativas que estaban ahí, pero por lo que sea, porque no te cruzas en tu camino, pues no los ves. Entonces, pues la verdad es que ha sido un trabajo de aprender por nuestra parte y de conectar. ¿Y cuándo empezasteis? Pues, a ver, en principio, este proyecto duraba un año más o menos, nos lo concedieron en mayo, pero, claro, llegó el fin de curso, el verano, y hay una desbandada, ¿no? Entonces empezamos con el mapeo ya en septiembre, y en diciembre empezamos con la primera actividad, digamos, ¿no? Y hasta ahora, en junio. Y hasta ahora. Intenso. Sí, intenso, y también el otro día comentábamos que hemos aprendido mucho a bajar las expectativas, eso lo hemos aprendido mucho de las familias, a bajar las expectativas, a abrazar el caos, o sea, que nosotras veníamos con nuestra estructura de adultas, de una actividad empieza hasta ahora, acaba, vamos a hacer estos objetivos, y claro, ves que la gente con hijos es que vive expuesta a... al ni siquiera al día a día, al minuto. O sea, que entonces eso, la verdad es que nosotras hemos sufrido una transformación desde lo que habíamos escrito en el papel hasta lo que luego hemos ido pudiendo hacer, lo que nos han demandado ellos. Así que la verdad es que para nosotras, y lo que decías tú, Irene, el otro día, que ahora somos mucho más del barrio que antes. Sí, tenemos, o sea, ya, somos de la tribu de Argamasa. Claro, para nosotros. Os ha servido para formar parte de la tribu. Totalmente, nos ha, o sea, la tribu nos ha hecho a nosotras. Entonces, bueno. Bueno, vamos a escuchar algunos de los audios que hay por aquí, de cortes que tenemos, ¿no? De actividades que se han ido realizando. Muy bien. Y tenemos una que es la de la quiebra de la infancia en la ciudad. Vamos a darle una escuchada también para comentarla. La desaparición de los niños de la calle es mucho más reciente. Es decir, que las personas que vivíamos y que éramos niños en los años 70, íbamos, por ejemplo, al colegio solos. Y solas, ¿no? Y es decir, que realmente la gran quiebra o la gran pérdida de la infancia, dado que es el tema de hoy, ¿no?, se produce sobre todo a partir de los años 70. Hay unos datos que a mí realmente marcaron mi destino profesional, que era de un estudio de unos ingleses que decía que en los años 70 el 80% de niños de 8 años iban solos a la escuela, y iban a ver a sus amigos y podían coger un autobús solos y cruzar las calles y estar por la noche. Es decir, como una serie de permisos parentales, ¿no?, que tenían, y que realmente notabas la autonomía enorme que tenían, ¿no? Y eran pobladores de las aceras, ¿no? Y éramos. Y cómo eso en los 90 ya ha desaparecido. Y además, lejos de frenarse, sigue en descenso, podremos decir, el uso, ¿no?, y la autonomía infantil. Y ahora ya, por ejemplo, en España, muchos niños que salen de primaria no han tenido nunca ninguna experiencia de autonomía en su vida cotidiana, ¿no? Ni de ir a la escuela, pero no solo eso, la escuela, podríamos decir que funciona bien como un parámetro para medir eso, porque todos los niños van a la escuela y por lo tanto tenemos esa forma de medirlo, ¿no? Pero realmente ya no salen a jugar. El juego ya no se concibe siquiera en la escuela. Ya además se ha convertido en equipamiento de los ayuntamientos, ¿no?, que para que los niños jueguen tiene que haber barrotes amarillos, azules y verdes, suelo acolchado y toboganes, ¿no? Que es una... Y sumas y restas en la última versión. Sí, también. Sí. Bueno, en la... Que de nuevo vuelve a ser como una historia de consumo, asociado a unos tiempos adultos, a un concepto, es decir, que es pervertir totalmente los temas del juego, ¿no? Que el juego es parte fundamental de la vida de un niño o niña, es decir, es lo que les hace entender, interpretar, concebir, relacionarse con el mundo y con los demás, ¿no? Entonces ahora mismo eso también se vuelve a considerar, que el juego es un momento y eso ha sucedido realmente en 20, 30 años. Y tiene que ver, por un lado, y ya con esto me callo para dar más, para que hable Verónica, y tiene que ver, habéis puesto aquí lo de los coches, ¿no? Efectivamente, el coche es una máquina que entra de más de una tonelada de peso, va muy rápido, pero yo siempre entiendo que los coches, construimos coches, pero a la vez los coches nos construyen, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar a Marta Román, que me explicabais que... Sí, es una de las personas de referencia para la investigación y para cualquier persona que se acerque en España al tema de la ciudad y la infancia, ¿no? Mm. Ella ha sido, bueno, lleva estudiando un montón de tiempo qué pasa en la ciudad con los niños. Muchas de las cosas que os hemos contado antes vienen de sus estudios, y tanto ella como Verónica Martínez, que es una de las madres de la tribu, que también es arquitecta y urbanista. Sí, pues Marta ha sido pionera de camino escolar, porque otro de los temas que hemos visto de la ciudad y la infancia es que algo tan habitual, tan sumamente natural como era ir andando al colegio, se ha convertido en todo un tema en la ciudad de Madrid, que está tan sumamente supeditada al tráfico rodado, donde la gente no tiene tiempo para igual acompañar a su hijo un ratito y luego dejarlo que vaya, termine solo. Entonces, bueno, recomendamos mucho que busquéis sus libros y sus investigaciones porque profundizan mucho sobre todo esto que estamos hablando. Sí, y con Marta y con Verónica hicimos el otro día, hace un par de semanas, una charla que la organizábamos junto con Eva Arganzuela sobre infancia y ciudad. Uh-huh. Entonces, esto que habéis escuchado es de esa charla. Vale, y tenemos también aquí otro audio que vamos a escuchar sobre el camino escolar. Perfecto. Los caminos escolares son unas iniciativas que pueden surgir de la administración, pero también pueden surgir desde la propia comunidad educativa de un colegio. O sea, nosotros hemos participado en diferentes formas de gestionar. A mí me gusta más los que salen de la comunidad educativa porque esos tienen más peso, ¿no? Pues la comunidad educativa, entendiendo que no son solo los profes, que son las familias, los niños, o sea, toda la comunidad educativa, ¿no? Y más que las que surgen de las administraciones, que son más controlados y tienes que llamar a los profes, a las familias para que participen. Pues eso, son iniciativas para ayudar a que los niños vuelvan a recobrar esta autonomía en el camino al colegio, haciendo, pues, se hacen, depende de el contexto, ¿no?, en el que se ubique el colegio o el grupo de colegios, se hacen desde las clases, desde el colegio en sí, se hacen de cómo se acaban haciendo pedibuses, que son grupos de niños que van al colegio juntos para que empiecen a ir solos y luego. A mí no me gusta mucho los que van acompañados de monitores o de adultos, pero es una forma, si se suelta, no se tienen que identificar. Y es una forma también de hacer visible el camino, la importancia de recuperar estos caminos al cole, ¿no? No sé, Marta sabe mucho más, ¿eh? ¡Ay! Ahora mismo la infancia tiene como dos polos, ¿no? Uno es la familia y otro es el cole, ¿no? Parece que todo lo que compete a la infancia es o culpa de los padres que les maleducan o culpa del colegio que no tiene suficiente autoridad o que no da las suficientes clases de lo que sea, ¿no? Entonces ahora mismo socialmente parece que existen esos dos únicos polos de referencia cuando se habla de un niño. Buscamos siempre a quién culpabilizar, o tiene culpa el colegio o los padres. Pues justo en los proyectos de camino escolar intentan que lo que hay en medio entre la familia y el cole entre en el juego, entre el tablero de juego, que es la ciudad, que es la comunidad. De golpe es poner el foco en aquello que está en medio. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues significa que en un proyecto de camino escolar no solo tiene que estar educación del ayuntamiento, sino que tiene que estar urbanismo, obras, movilidad, medio ambiente. Es decir, que de repente mucha gente que hasta ahora ni había oído hablar e incluso no quería ni nombrarlos porque no fuera a ser competencia, porque fíjate, hay que preguntar al de educación, no vayas a meterte en el colegio que le pisas el callo al otro, ¿no? Sino, de repente son parte, porque las ciudades, si no se piensan, o la movilidad, si no se tiene en cuenta, que hay unos seres que pesan 35 kilos, que caminando, ¿sabes?, que están en las aceras y que por lo tanto, no, la altura y todo, pues no se tiene en cuenta, ¿no? Y eso significa que ya no solo se responsabilizan de los niños y las niñas, su padre, su madre, el abuelo de turno o la cuidadora contratada para su fin, sino que otra serie de personas que no tienen unos vínculos familiares o no son profesionales, como son los maestros, que no son profesionales de la educación, pueden ocuparse de tu hijo o pueden llamarle la atención si está haciendo algo. Es decir, como que se intenta, todavía es muy difícil porque pervive mucho esa idea de mi hijo es mío, ¿sabes? Es como esa idea de que, de nuevo, para educar a un niño hace falta una tribu, ¿no? Es decir, que realmente hace falta la biodiversidad para que crezca de forma sana. porque por muy buenas ideas que tengamos, ¿sabes? Por muy buena madre que yo sea, siempre tendré mi pedra y siempre tendré... Y por lo tanto siempre habría, puede haber... Hace falta que haya otros que de alguna forma neutralicen, mitiguen, complementen, controlen, limiten. Es decir, que hace falta que haya más personas que realmente contribuyan a esta tarea. Porque yo al final, lo mío es un monocultivo. Es el monocultivo Marta. Es decir, que soy limitada. Pero que es muy importante que tengan otras visiones, otras maneras. Entonces, en ese sentido y de forma práctica, por ejemplo, los caminos escolares intentan empezar, por ejemplo, a poner señales en lo que son, a lo mejor, los bajos con los comercios. Entonces dicen a los comerciantes, pegatinas, somos el comercio amigo. Claro, los comerciantes, cuando les vas a decir, si hubiese un niño en la calle perdido, le... Dice, pues por supuesto. Si una niña tuviese sed, le daría... Claro, casi se sienten ofendidos. ¿Cómo? Pero sí, lo haría, por supuesto. Soy un... No sé, soy una buena persona, ¿no? Yo... Pero, de nuevo, como ahora mismo está desnaturalizado, y si te acercas a un niño o una niña, y eres un adulto, y sobre todo si eres un hombre, efectivamente puede ser confundido con un pederasta, con no sé qué, con los cuantos, pues es, de nuevo, volver a establecer unas claves de... O intentar normalizar unas relaciones que se deberían o se han dado de forma natural hasta hace muy pocas décadas, pero que ahora de nuevo hace falta como redefinirlas. Entonces es, los comerciantes nos hacemos cargo, si le pasa algo vamos a atender. Los vecinos, pues a lo mejor si hay un centro de mayores, las personas mayores, si hay que atender. Es como de nuevo volver a hacer el mensaje de... Los niños no están privatizados, pertenecen a una comunidad y esa comunidad asume su responsabilidad, ¿no? Ya digo, no es, es difícil porque estamos en un momento donde los modelos son muy, muy, muy, muy, muy privatizados en todas las esferas sociales, de verdad, desde las más progres, de verdad, estamos desde las más progres a las más carcas, de verdad, que tenemos ahora mismo los niños privatizados, es decir, que es así. Entonces, romper esta dinámica, esta inercia que está marcada, como decía antes, por normativa, por formas de hacer las cosas hoy en día, por modelos, por la televisión, lo que aparecen, ¿no? Las famosas con sus hijos en brazos, con 6 años y con el niño en brazos, ¿no? Como dice Elvira Lindo, ¿no? Los niños como complemento, que me encanta, ¿no? Que ahora de repente, que solo tengo que investigar a ver si me... Los futbolistas no paran de tener niños, no sé si con vientres de alquiler o con... Pero claramente, es que os fijáis que está habiendo un cambio enorme en lo que es es decir, ser padre, ¿no? Es decir, se está poniendo de moda ser padre. No, no, yo tengo que estudiarlo, de verdad, porque... No, porque es verdad, porque no es ya una responsabilidad, no sé qué, que está genial que los hombres se responsabilicen de la crianza, sino que es que ahora... Mola ser padre, ¿no? Se ha convertido como en una cosa más de consumo. Aquí nos hablan de los caminos escolares y seguimos en la Plaza de las Peñuelas, en Arganzuela. Y te voy a decir una cosa, Patri. Yo estoy aquí a gusto y contento, estamos muy bien con el toldo, con todas las tribus de Arganzuela, pero yo también lo estoy pasando bien y lo estoy pasando mal, porque yo soy de la tribu de todos estos que están por aquí sin camiseta, con pistolas de agua... Pero como estamos atrapados entre cables y encima con la electricidad y tal, no puedo jugar con ellos. Sí, te he visto. Estoy pasándolo regular. Te he visto que lo estabas pasando mal y que por poco dejabas el... ¿Cuándo funcionaréis? Vale. ¡Hola! ¡Hola! Aquí viene la tribu de los descamisados. Y como no hemos conseguido ir a jugar con ellos... Ellos vienen. Hemos pedido que vengan dos amigos y amigas a contarnos cosas. Alma, que ya nos ha contado, por lo menos nos ha dicho hola. Hola, Alma. ¡Hola! Y tenemos también a otro que tiene un nombre muy bonito. Me llamo Arlo, un nombre muy bonito, como la película ese del dinosaurio. ¿Y qué hacéis por aquí? ¿Sois parte de la tribu? Yo creo que... ¡Sí! Es una contestación a dos voces. Están totalmente unidos. son dos personas y una solamente. Eso es lo que se consigue cuando formas parte de una tribu. Sí, sí, sí. Oye, Arlo nos quería contar una cosa de los programas que le gustan. De fútbol. Claro. Me gustan los programas de fútbol. ¿Y retransmites tú los partidos? ¿Te pones ahí a verlos y los comentas? Bueno, el Barça es muy bueno, ya me ha dicho claro. Uno de mis amigos. Oye, Alma, ¿y a ti qué programas te gustan? Pues es que yo como no tengo la antena de la tele, no tengo canales. ¿Y te gusta la radio? Pues no me gusta. Pero yo te veo muy bien aquí con el micro, te veo muy... como si lo hubieras tenido toda la vida entre las manos. Pues no. ¿No? A veces... ¿Para cantar siquiera? No, cantar nunca, ¿eh? ¿Cantar nunca? Pues no es por nada, pero yo te he visto cantar. Bueno, sí, cantar sí, sé cantar, pero no voy a cantar. Arlo, ¿tú cantas? Sí, seguro que me sé uno muy gracioso. A ver. Dale, dale. Dale, con toda la energía. Oh, soy una chica, soy una chica. Oh, así. Bueno, claro, claro. Que estamos haciendo un taller de espantapájaros en el huerto de la Revoltosa, que está aquí a 5 metros. Así que todo el mundo que le apetezca, podemos ir allí. También me pienso ir porque yo me he tirado un montón de tiempo en la bicicleta. Y entonces ya no quieres ir a ningún taller de nada. Bueno, sí, si es en coche o en autobús. En coche o en autobús. A ver, hay mucha tribu de los descamisados aquí alrededor y yo no sé si algunos quieren hablar. A ver. Aquí está la tribu del huerto de la Revolución. ¿Queréis decir algo vosotras? ¿No? Son la tribu de los silenciosos, quieren. Que también vale. ¿Ni siquiera nos queréis contar qué es lo que estáis haciendo en el huerto? Pues están... A ver. Tenemos otra voluntaria de la tribu de la sin camiseta. Mira, Teo y... ¿Cómo te llamas tú? Teo y Olivia son de la tribu de la Revolución. Hola, Teo. Hola, Olivia. Contadnos qué estáis haciendo. Teo ya es amigo nuestro porque esta mañana ya ha hablado por aquí. Y ha estado con un globo y que ha estado además poniéndole cara con Juan Carlos. A ver, ¿qué estáis haciendo en el huerto, chicos? Olivia. Cuenta, Teo. ¿Qué estamos haciendo hoy en el huerto? Hemos traído sombreros, ¿verdad? Sí. ¿Para qué son los sombreros? ¿A quién? Al espantapájaros. Hombre, es que en el huerto de la Revoltosa hay un espantapájaros, ¿verdad? Y necesitamos más porque ahora en verano vienen bichejos, ¿verdad? ¿Y qué más hay en la Revoltosa? Luego ahora Sara, ¿quién es Sara? ¿Quién es Sara? ¿Teo? Sara nos puede contar más de la Revoltosa. Aunque este micrófono es de los que... ¿Cómo? Claro. Claro. Ah, lo que te faltaba a ti era cogerlo con la mano. Alma, y ahora tienes la postura perfecta para cantar una canción corta. No. No, va a ser que no. La has cogido con muchas ganas, pero no... ¿Lo quieres soltar? ¿Una canción como la he cantado antes? Pero otra distinta. Claro, variación. Por favor, otra vez no. ¡Qué malica! ¿Queréis vosotros cantar alguna? ¿No? Bueno, ¿sabéis? Nada que ni una. Parece que os acercáis mucho a los micros, pero luego no tenéis ganas de contarnos cosas. Yo me sé una canción, pero no la quiero cantar y me da un poquito de vergüenza. ¿Pero vergüenza por qué? Si estamos aquí entre la tribu. Por eso. ¿Vergüenza? La vergüenza es muy aburrida, mujer. Empieza la canción. Claro, así te podemos acompañar, a lo mejor la conocemos más. Venga, a ver. ¿cuál de ellas? ¿Cuál? La de azul, verde o rojo. Pero canta, canta, a ver. Azul, verde o rojo, no importa el color. Y el idioma, no, aquí, pienso aquí. Seguir, no pienso seguir. Oh, ¡ay, vergüenza! No pienso seguir. No pienso seguir. Bueno, tenemos... A ver, que por aquí cantan. A ver, Teo, ¿tú sabes esa canción? La canta de tu forma. A dúo. Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión, da igual de dónde vengas. Es que está por señas, es así, para leer los labios por la radio, para no la hemos tele, intentado claro, para todavía. Para la tele bien, para no la radio hemos inventado es complicado. El sistema. ¿Quieres un poquito más? ¿No? Bueno, a ver si alguien por aquí... Bueno, pues bueno. Si la tribu de los sin camisetas no se nos anima, no se nos animan más, vamos a tener que poner nosotros una canción, claro, que esté grabada ya. Arlo va a cantar una, yo creo. ¿Te animas? Arlo, oh, ¿te animas? ¡Por favor, otra vez no! Otra. Bueno, me sé una de Minions. Ah, muy bien. Venga. Me encanta. Se llama I'm Happy. Es muy chula. Venga. Venga, una, dos y tres. Because I'm happy to the young, if you feel like happy to the young, because I'm happy to the young, if you feel like happy to the young. Eso sí. Chica chula, ¿no? Mola mucho. Mola, mola. Bueno, vamos a seguir escuchando a unos niños cantar, esta vez ya grabados, mientras seguimos aquí con la tribu de los sin camiseta, con pistolas, que cantan por señas o con su voz. Yo ya hice una guerra de agua ayer, y por eso no pienso hacerla hoy otra vez. Cuando mamá me hace piñatas en mi cumple. Me gusta cuando mamá está embarazada para tener hermanito. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Me gusta cuando mamá me pone dibujitos. Me gusta cuando mamá. Mi bal. Uno debería poder jugar en todas partes, con facilidad, sin preocupación, y no forzado en un patio de recreo o parque. El fracaso de un entorno urbano podría ser medido en proporción directa al número de parques vallados. Colin Ware, La infancia en las ciudades. Bueno, pues estamos ahora con Tony García, que es asesor de la concejalía del distrito. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues estaría bien que, por un lado, nos explicaras desde la parte, digamos, más institucional, cómo un proyecto de este tipo, como La Tribu, puede ayudar a mejorar el espacio en el que vivimos, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de aplicar ciertas mejoras. ¿Qué es lo que veis desde la administración que todo este análisis que se hace a nivel de vecindad puede mejorarse luego a partir de desde la parte de la institución? Pues totalmente, vamos, creemos que es algo fundamental, ¿no? Desde luego, bueno, como sabéis, el nuevo equipo de gobierno se incorporó en junio del año pasado, que es más o menos, como contaba Irene, cuando sí. empezó el proyecto, aunque luego terminó de arrancar en septiembre, y nos pareció una iniciativa estupenda, ¿no? La generación de esos espacios en los que diferentes tipos de población, y en particular en este caso la población infantil, que no tiene habitualmente muchos canales de expresión y de visibilización y de autoconstrucción de como sujeto, ¿no? Digamos, pues tuviera una capacidad de articulación, de pensarse a sí mismo, pensar su vida en el distrito y de qué manera lo pueden mejorar, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho todo lo posible por asistir a algunas de las sesiones de este proceso de trabajo, por ir, bueno, recogiendo un poquito todas las ideas, inquietudes, demandas que iban surgiendo por ahí, y ahora esperamos un poco, cuando se recopile toda esa información, pues que nos va a servir de una ayuda fundamental para seguir diseñando las políticas del distrito y del conjunto del ayuntamiento para mejorar la vida en estos barrios, ¿no? ¿Hay planes de la administración orientadas a la infancia, a la crianza? ¿Se tienen en cuenta? Sí, desde luego, ¿no? Una de nuestras prioridades en esta legislatura es la mejora de la educación infantil de 0 a 3 años, por ejemplo. Sabéis, se publicó en prensa hace algunas semanas las desavenencias que había habido entre el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, en torno a la política educativa en esa etapa. Nosotros creíamos que había que mejorar la financiación para que se pudieran bajar más las tasas, para que se pudiera aumentar el número de plazas, y ahí había, bueno, pues digo, desavenencias con la comunidad, y eso ha provocado que finalmente se haya tomado la decisión de crear una red propia de escuelas infantiles a partir del próximo año, ¿no? Del curso 2017-2018. Ya está incluido también en los presupuestos de este año 2016 el inicio de 7 nuevas escuelas infantiles, una de ellas aquí en Arganzuela, en el barrio de Legazpi, y esperamos que en los próximos años se puedan ir incorporando más, ¿no? Desde luego, ese es uno de los objetivos fundamentales. En cuanto a la vida en el barrio, desde luego, se están mejorando los parques infantiles, se ha creado una red de parques infantiles en toda la ciudad, adaptados para niños con movilidad reducida. Hay ya uno aquí también en Arganzuela, en la calle Párroco Eusebio Cuenca. Hay una dotación presupuestaria importante también para las fuentes en la calle, que es una de las demandas también que veíamos que era muy, pues muy recurrente entre niños y padres y madres. Y bueno, hay diferentes proyectos que se van a ir implementando y, por supuesto, ya digo, muy a la escucha de todo lo que venga de la propia ciudadanía, ¿no? Sí, y también estaría bien mencionar una de las cosas que hablamos con vosotros, ¿no? Que era la posibilidad de tener un espacio para padres y madres, ¿no? Con niños de 0 a 3, que era un espacio cedido municipal, ¿no? Que, en el que padres y madres pudiesen acudir con sus peques para estar, pues, por las mañanas o incluso acompañados, ¿no? Por alguien, pero... Sí, esa posibilidad está abierta, solo tenemos que, bueno, alimentar poner en marcha, y sí. Que haya ese grupo un poco autoorganizado, autogestionado de padres y madres que quiera tirar un poco de ese carro, y nosotros le apoyaremos en todo lo posible, ¿no? Ya estuvimos viendo un espacio en el edificio de servicios sociales que está en el barrio de Chopera, al ladito de la plaza Rutilio Gacís, donde padres y madres, fundamentalmente entiendo yo, que no llevan a sus niños a escuela infantil por la razón que sea, porque no pueden o no, porque no quieren, puedan reunirse para tener ese espacio un poco de crianza en común, de juego, de educación, de enseñanza, de escuela de padres, un poco lo que el grupo vaya necesitando en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, poner el espacio a disposición con los medios que consideren necesarios y que se puedan autoorganizar en ese espacio, ¿no? Esa vía la vamos a explorar. Ya se viene haciendo desde hace algunos años en el Centro Sociocomunitario Casino de la Reina y, bueno, parece que funciona muy bien, así que es una experiencia a replicar en otros distritos. ¿Y qué continuidad se le va a dar a un proyecto como este, como el de La Tribu? Bueno, eso no está en nuestra mano, no, decirlo, en realidad, ¿no? Está más en las nuestras, o de Intermediae, que es quien ha financiado. Pero por vuestra parte, por la parte, digamos, del ayuntamiento, ¿hay...? Si hay voluntad de continuar con él, intentaremos apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Y yo creo que es lo interesante de estos proyectos es que no tengan un final tan, tan corto, ¿no? Sino que ha sido una experiencia muy interesante, que se han plantado algunas semillas y que es muy importante seguir regándolas para que sigan creciendo y produciendo cosas tan bonitas como las que han producido hasta ahora. Y ahora una pregunta desde, digamos, desde dentro de la propia institución. ¿También os aplicáis el cuento y tratáis de hacer una vida y una política relacionada con la conciliación más adecuada a las necesidades reales, o esto está muy bien de puertas hacia afuera, pero luego de puertas hacia adentro la cosa...? Bueno, estás pinchando un poco en hueso ahí. Es complicado, la verdad es que sí. Bueno, si hablamos un poco eso en términos subjetivos, ¿no?, de las personas que hemos entrado un poco en esta aventura, ¿no?, desde puestos de responsabilidad política o de asesoría técnica como yo, pues sí, efectivamente es muy complicado, ¿no? Tiene una exigencia personal muy grande, ¿no? Hay una implicación personal y política también pues muy contundente con la transformación de la ciudad, y eso hace que, bueno, pues que tengas que dedicar muchísimas horas, muchísimos esfuerzos, y que a veces tengas que abandonar un poquito otras facetas de la vida, y desde luego que es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no?, y que estamos intentando mejorar y trabajar en ello, pero bueno, nos está costando. No pretendía hacer, o sea, no, entiendo, es un reto, ¿eh? Pero es un reto. A veces es que es curioso, ¿no?, porque desde, muchas veces incluso eso, desde la, da igual que sea institución o que sea pues organizaciones de distintos tipos, ¿no?, en los que se pone de manifiesto una necesidad de los cuidados, el establecer pues eso, unos horarios que sean compatibles con la vida de una familia, etcétera, etcétera, uh-huh. Y cómo es tan complicado que eso ocurra, porque estamos sujetos a otras dinámicas, es decir, aunque incluso veamos la necesidad de que eso se desarrolle, hasta qué punto es posible hacerlo e incorporarlo en el propio sitio en el que se está trabajando para que existan esos espacios y esos tiempos, ¿no? Sí, desde luego, eso lo hemos visto, ¿no?, en distintas instituciones políticas, ¿no?, y con representantes, mujeres en este caso, que han sido madres y que se han reincorporado al trabajo de manera rapidísima, ¿no?, sin respetar ni siquiera las bajas mínimas, ¿no? Y bueno, desde luego es algo que con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero desde luego la estructura de la institución no está preparada para ello, ¿no? Porque no hay mecanismos de sustitución de los responsables políticos, incluso de asesores técnicos, ¿no? Es que lo hemos visto con alguna compañera que ha sido madre recientemente y que ha habido que armar toda una improvisación institucional para poderle buscar un recambio y que pueda disfrutar de su baja maternal, ¿no? Sí, o sea, que es verdaderamente... Parece que la institución está a la contra, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces, bueno, es algo, una de esas cosas en las que tenemos que trabajar mucho, ¿no? De hecho, no estaría mal a lo mejor que incluso parte de un informe que se pudiera desarrollar a partir de esto tuviera que ver con cómo se puede cuidar también desde la propia institución. Es decir, si es una forma de decir, en el hacer es donde estamos haciendo, nos obligamos a cuidarnos porque lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, parece como que tuviéramos que poner el foco, se está poniendo hacia afuera, pero a lo mejor hay que ponerlo hacia adentro. Sí, en el caso de la institución, ¿no? Una política vivible, ¿no? Claro. Sí, completamente. Bueno, en términos funcionariales, yo creo que sí se viene, claro, haciendo un trabajo desde hace años, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el Instituto Madrid Salud, que es un poco el encargado también de las cuestiones de salud laboral, etcétera, bueno, aparte de los propios sindicatos, pues sí se han ido consiguiendo mejoras muy importantes en términos de conciliación. Yo creo que lo más difícil ahora mismo está en los niveles, digamos, políticos o directivos, ¿no? Esperemos que eso se pueda hacer, ¿no? Sí. Desde luego, trabajaremos en ello. Bueno, pues Tony, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Encantado de estar aquí compartiendo la jornada. Intentaremos que al final de la mañana pueda llegar también la concejala, Romy Arce, por si queréis charlar un poquito con ella. Perfecto. Pero bueno, está en otras obligaciones ahora, como es contraer matrimonios civiles, que es una de estas tareas, bueno, bonitas también. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora pues vamos, como hemos estado también con esta parte de la institución, pues vamos a poner un corte de que habla sobre las políticas urbanísticas de proximidad. Que el hacer viviendas con espacios interiores privados sí que resta vida a la calle. Si el juego se saca de la calle, si el comercio, si zonas en espacios donde no se hacen mezcla de usos y solo se puede hacer una actividad, si no pasa nada en la calle, si no promueves, ¿no?, que haya vida, poco a poco vas matando y vas vaciando el espacio público de vida y uso, que a su vez eso hace que haya menos, es decir, que es como le vas quitando la sangre, ¿no? Pero eso Verónica sabe no, más. No, yo no sé más, qué va. Yo me arrepiento un poco. Estaba pensando, no, es que son todos los barrios iguales, no. No son iguales. Es verdad que, bueno, yo no diferencio tanto el centro. Es que no sé cómo es, esto para mí es centro todavía, sí, de Madrid, sí, pero que no lo veo tan diferente. Dentro de la M30 no hay tantas diferencias de una zona y otra, pero sí que hay urbanismo, o sea, por ejemplo, los PAUs, todos estos PAUs que han hecho con el espacio público cerrado, bueno, y aquí también en la zona de Méndez Álvaro han hecho unas cuantas manzanas con el espacio, con el interior de manzana, sí, y sin plantas bajas, con vida, sin comercio, y eso quita vida en la calle. Claro que eso ayuda a que los niños no puedan salir a la calle, pero sí que hay otras cosas que son más comunes a todas las ciudades y todos los barrios, pero sí que hay cosas que se pueden hacer para mejorar en un sentido. Y es que son muchas cosas a diferentes escalas. Por ejemplo, yo creo que esto de que nos dejen escoger, como han hecho aquí en Madrid, la zona única para escoger el colegio de tu hijo en toda la Comunidad de Madrid, que puedes escoger cualquier colegio, eso no ayuda nada a que se relacionen los niños con el barrio, que sientan la proximidad como algo importante, como que hagan sus amigos. Bueno, y ahora vamos a continuar con otras personas que también, digamos, han formado parte de todo este entramado, que son Sara Martín, Paqui Blanco, de Intermediae. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Pues contadme un poco cómo es la relación entre la tribu y la convocatoria de Una ciudad, muchos mundos. Bueno, pues la tribu empieza a desarrollarse en el marco de una convocatoria que lanzamos a principios del año pasado, que se llama Una ciudad, muchos mundos, y desde el que se plantea desarrollar proyectos en la intersección entre la práctica y la investigación y vinculados con la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, de la tribu de Arganzuela es uno de los proyectos que es seleccionado y, bueno, un poco en ese contexto se desarrolla y un poco también en red con iniciativas y colectivos con las que veníamos ya trabajando en Intermediae, ¿no? Digamos que se produce también como una labor de mediación y de trabajo ya con el contexto con el que veníamos desarrollando nuestro trabajo, que es un poco también el foco al que está planteado la tribu, que es el contexto de Arganzuela. ¿Y qué es lo que ha conseguido? ¿Cuáles eran los objetivos principales que creías que se iban a abordar y que han abordado desde la tribu? Pues los objetivos principales era un poco hacer un mapeo de todas esas redes de crianza en el barrio. Uh-huh. Para ello han desarrollado varias actividades y varios encuentros, sobre todo los fines de semana, los que invitaban a familias, a colectivos que ya trabajaban desde la crianza. Uh-huh. Y un poco como que el proyecto se ha ido generando como a fuego lento, generando actividades en las que poder invitar a todos esos colectivos y que a la vez eso fuera como un marco de reflexión y de pensar un poco necesidades relacionadas con la crianza en una ciudad, ¿no? Y concretamente en el barrio. Y sí, perdona. Sí, bueno, yo de los logros también rescato la práctica, sí, los contagios, ¿no? Cómo se ha ido estableciendo una red y cómo se ha ido desbordando el proyecto, dando cuenta de, bueno, otras realidades que también tenían que ver y que han ido asumiendo. Uh-huh. Eso me ha parecido especialmente bonito también. ¿Qué se ha conseguido? Yo creo que se ha conseguido contagiar o se ha conseguido abrir una conversación, ¿no?, entre muchos espacios del barrio. Uh-huh. Sí, yo creo que hay que a partir del proyecto muchas personas que tenían un poco como estas preguntas o estas necesidades de la crianza en la ciudad se han podido encontrar y que de alguna manera el proyecto supone una semilla para poder seguir encontrándose y pensando qué propuestas se pueden plantear pues a la Junta o cómo se puede intervenir a nivel casi micropolítico en cuestiones de crianza en la ciudad. Y yo creo que bueno, aunque el marco de trabajo es pues del proyecto y en el contexto en el que se plantea de la convocatoria es limitado, pero yo sí que creo que tienen muchas posibilidades de trascender a largo plazo y de realmente como enraizarse en el territorio y generar como ampliar un poco esa comunidad, ¿no? de relacionada con la crianza, de generar réplicas. Entonces sí que veis que tiene como va a tener una continuidad este proceso, este proceso de diálogo, este espacio que ha supuesto la tribu. Yo creo que sí, y de hecho ya la tribu está articulando como otros espacios de colaboración con la Junta de Arganzuela, tienen fondos de proyectos europeos, están también participando de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo y un poco las ganas de seguir está en el colectivo y yo creo que sí, que seguirán. Y el tema también, ¿no? Que toca una sensibilidad muy común y yo creo que eso les puede hacer, les da mucho potencial. Claro. Este proyecto que, digamos, se ha enfocado en uno de los distritos de la ciudad, puede ser que tenga lógica también que se haga en otros espacios, ¿no? En otras partes de Madrid, porque también la idiosincrasia de esta zona pues es una y en otros espacios, en otros barrios es diferente. Sí, de alguna manera podríamos entender esta experiencia casi como un proyecto piloto, ¿no? Donde identificar un poco como cuáles serían las claves que habría que movilizar para desarrollar como esta línea de trabajo en otros lugares y más allá de Madrid, creo que se podría replicar en otros contextos urbanos. Claro, yo creo que además ha habido presencia de padres y madres de otros barrios que también han querido, o sea, han querido participar, les ha parecido buena la idea y probablemente... Sí, que está claro que es una necesidad y que esto no... Claro, no hay una frontera para que deje de hacerse en otro espacio. La forma de replicarlo, ¿tendríais claro cómo explicar esto, cómo se tendría que hacer en otros espacios para que se hiciera una estructura similar a la que se ha estado haciendo ahora aquí en Arganzuela? Yo creo que sí, que este año se han sacado bastantes ideas y bastantes claves y que en realidad tiene que ver mucho con un trabajo bastante subterráneo y de ir tejiendo muy poco a poco. No sé si tiene que ver tanto como con grandes planes como de que realmente haya como los espacios de posibilidad que se articulen un poco en función de las necesidades que se identifiquen en cada barrio, ¿no? Y entonces que los recursos un poco estén a disposición y que en cada lugar se vaya desarrollando de manera orgánica. No sé si pensaría como tanto en grandes políticas o por lo menos creo que eso estaría como en otro ámbito de político que a lo mejor a nosotros no nos compete. Sí, pero en cualquier caso tener en cuenta la realidad de cada barrio, ¿no? Creo que es especialmente, se trata de una práctica muy situada. Porque esto es también lo que les ha ido en este proceso de Arganzuela dando pistas, ¿no? Y abriendo posibilidades y cerrando otras. Claro. ¿Lo veis entonces con optimismo? Sí, por supuesto. ¿Y sí que creéis que esto, digamos, es un punto de partida que va a facilitar también que haya una incorporación de la infancia al final al barrio? Sí, y es que es una necesidad tan grande la que hay en este territorio que creo que existe ahora el momento de oportunidad de empezar a hacer cosas y yo creo que las líneas que se planteen pueden tener mucha perspectiva de futuro porque y lo creo sinceramente porque tiene que ver con una necesidad muy fuerte de las familias y de... Entonces, en ese sentido, en la medida en la que otras personas se ven involucradas en este contexto, pues será más fácil que, ¿no? Como que se enraíce. Claro, es que se tocan también cuestiones básicas, ¿no? El partir, lo han dicho antes Silvia e Irene, ¿no? Partir de la felicidad de las personas y luego trabajar con las carencias de la ciudad, ¿no? Claro, me imagino. Me centro en las carencias. Claro, que digamos que a partir de ahí se podrá hacer también un listado que posiblemente es bastante similar en todos los sitios de las cosas que faltan, digamos, para poder criar en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y si no, también ahí está la gente, ¿no? Para hablar de su propio barrio y de claro. su... Que eso creo que en este proceso también ha dado mucho material. Claro. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo espero de verdad que sí, que sigue continúe una estructura de este tipo de análisis, de colaboración de colectivos con otros colectivos y que esa red de tribus al final sea una red que siga creciendo. Gracias a ti, Patricia. Gracias. Bonito es recordar el barrio en que vivimos, los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos y que tanto, tanto nos agobiaron. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un vendedor feliz. ¡Ay, dígame, dígame del mundo, dígame! Borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fue. Como no olvido nunca a mi barrio querido. Bueno, pues estamos aquí con las amigas y compañeras de La Revoltosa que nos han acogido hoy en su huerto. Y bueno, presentaos, ¿quiénes sois? Yo me llamo Julia y bueno, estoy desde el principio ahí también. Con Sara. Eres de las fundadoras, ¿no? Sí, casi. Muy bien. Sí, las dos llegamos más o menos al principio. Bueno, sí. Yo cuando llegué tú ya estabas. Sí, pero yo no fui de las que quiten las hierbas. Ya estaba todo... No había nada plantado, pero estaban ya las hierbas y eso fuera. Y luego en marzo pues ya dijimos, pues venga. Ahora toca ya en primavera poner... Claro. Que ahí, no me acuerdo quién fue, dijo esa frase muy bonita, ¿no? De volver a ocupar como cuando llega la primavera. Ah, qué bueno. Y así a su ritmo, lentamente, sí, sí, pero... Sí. Y así fue, pues empezamos a tirar semillas también, pues por los alrededores para que salieran flores y cosas, uh-huh. Y empezó a brotar. Un poco hicimos una fiesta, bueno, y durante hemos hecho esos, varias, sí. Claro, y luego hicimos también una recogida de firmas que salió muy bien. Eso sí, fueron mil que firmas. Buscasteis, sí. ¿No? Cierta legitimidad. Hicimos una llamada en change.org y, uh-huh. Y recogimos mil firmas, 400 casi sobre el terreno, uh-huh. En las mesas. Están las mesas arriba en el pasillo. ¿Y visteis que el barrio... que igual que había esa gente que sí, supuestamente... Sí, sí, el barrio respondía el barrio también, positivamente. Claro, porque sí, además sí, lo que hay que contar es que esta plaza ha sido... O sea, yo creo que con el huerto se ha revitalizado toda la plaza. Mucho, mucho. Que algo que, por ejemplo, nosotras hemos estado investigando estos meses es que cuando, por ejemplo, hay niños en la plaza, pues, o en cualquier calle, las calles son más seguras... Se vive en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta plaza es muy claro, ¿no? Como, como la, el huerto ha transformado la plaza, ¿no? Mucho. Ahí hay una cosa que para nosotros es importante, porque sí es verdad que queríamos transformar la plaza, pero al mismo tiempo yo creo que la mayoría no queríamos excluir a nadie. Claro. Porque también es verdad que en esos procesos de transformación... Expulsas, claro. Expulsas a gente que lleva ahí toda la vida, y nuestra intención no era expulsar a nadie de y ahí. Que su plaza igual que la tuya, efectivamente. Claro. Entonces eso es difícil, pero yo creo que por parte de la gente del huerto es algo que sí que hemos discutido. De hecho, pues desde este año, una compañera del huerto sobre todo impulsa la relación que nos habíamos planteado desde el principio y que se ha hecho realidad este año con la Fundación RAIS. Entonces mucha gente que duerme en la plaza o que está en riesgo de exclusión o que no tiene hogar, pues está participando en el huerto también. Muy bien. Riegan, trabajan, es gente que tiene conocimientos de jardinería que no te imaginas y que nos está enseñando un montón de cosas. Y gente que mientras está ahí también cuida del huerto. Y a nosotros pues... nos ayudan en muchas cosas. De hecho, tenemos algún problema con la manguera, yo me voy a buscar a algunos que están por allí en los bancos y enseguida viene. Exacto. Qué bueno. Bueno, entonces es importante. Para nosotros eso era muy importante, porque de hecho cuando nosotros limpiamos el espacio, ¿verdad? Había gente que dormía ahí. Entonces a ti eso también te genera un problema moral, ¿no? Dices, oye, aquí es la casa de alguien también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hemos tratado de... Bueno, no siempre te sale bien a la primera, pero está, es algo que está presente siempre. Y, bueno, pues respetar los espacios unos a los otros, ¿no? Y es verdad que han cambiado cosas porque ellos ven que hay más niños, entonces hay conductas que no se hacen delante de niños y al mismo tiempo ven que ese espacio a ellos también les gusta y participan. Y yo creo que se ha generado una convivencia que es lo más chulo. Yo creo que hemos conseguido eso, sí. O sea, que animáis a la gente, ¿no?, a que se lance a ocupar, a recuperar espacios. Y apoyos muchos. Sí, sobre todo eso, que hay mucho apoyo de la gente. A nosotros, vamos, nos han ayudado mucho otras huertas y la red, sobre todo, y medio ambiente. También yo ahí sí que parto una lanza por gente súper válida de la administración, ¿eh? Porque muchas veces se genera un poco ese antagonismo entre, sí, y no es real, porque hay de todo en todas partes. Y a nosotros ha habido gente en la administración que nos han tirado miles de cables, ¿a que sí? Sí, sí. Igual que nos han mandado excavadores y pues otros nos han tendido una mano, o sea, bien, necesitamos manitas. Manitas. Grandes y pequeñas. ¿Y cuál es la tribu? Como estamos hablando de tribus, ¿cómo definiríais la tribu de la Revoltosa? Es muy heterogénea, ¿verdad? Mucho. Intergeneracional, ¿no? Yo creo que sí, que sí, que hay gente desde 60 hasta 3 años. Qué bueno. Entonces, gente muy heterogénea y hay gente joven, gente mayor, gente... Gente que sabe, gente que no sabemos. Claro, hay gente que sabe de agricultura. Tenemos un par de puntales ahí. Que tienen huerto ellos. Tienen huerto, que saben, que nos ayuda. Claro. Y nos enseñan un montón de cosas. Y luego hay muchas, también muchas formas distintas de ver cómo se hace un huerto, cómo es un huerto. Y es interesante, aunque o sea, nos discutimos. Son discusiones. Claro, bueno, son discusiones buenas, ¿no? Sí. De que aprendes, ¿no? Pues estamos la brigada antihierbas, la brigada hierbas, la brigada del riego a las 7, la brigada del riego a las 9. Eso es una lucha en todo. Claro, los de valla, los de sin valla, los de producir y los de socializar. Claro. O sea, ahí hay debates muy interesantes. Bueno, muy rico, ¿no? Muy ricos, pero sobre todo es muy abierta. Como estamos también con el tema de la ciudad y la infancia, ¿cómo creéis que los huertos en concreto, o vuestra experiencia con las niñas y los niños del barrio, de la Revoltosa, cuál es su acercamiento o qué creéis que aporta un huerto? Pequeños, sí. Criaturas. Niños. Bueno, yo porque tengo un hijo de 3 años, sí. Lo vivo más de cerca, pero para mí ha sido fundamental. O sea, porque mi hijo de hecho ha crecido en el huerto, porque cuando él era un bebé, ¿no? Cuando empezamos con el huerto, él era un bebé de pocos meses. Uh-huh. Y ya tiene 3 años, o sea, que ha ido creciendo con el huerto y con él, pues sus colegas de guardería, de colegio. Entonces, pues a lo mejor por ese hecho de que yo participo y otras mamás también, pues han ido tejiendo redes con guarderías y con grupos de crianza de la zona. Entonces, hemos hecho talleres para los críos, que han venido a cultivar ahí sus cositas. Este año hicimos uno con el San Eugenio San Isidro, que es el cole de aquí del barrio. Hicimos un taller también dentro del cole de germinación de semillas que trajeron después al huerto y que plantaron en el huerto los críos, y al año que viene pues también, y fíjate que eso ha germinado en el propio colegio y ahora quieren hacer un huertito dentro del colegio. Sí que es verdad que es como que es muy rizomático, ¿no? Se va expandiendo mucho. Sí, qué bueno. En el barrio y entre entre los grupos con niños, ¿no? Y lo que sí es verdad que antes de que fuera así como más organizado, a mí me llamó mucho la atención los primeros días de la ocupación, el grupo principal de currantes eran críos, ¿no? Que estaban ahí quitando piedras como locos. Venían un montón de niños que estaban porque este barrio lo bueno que tiene es que todavía se juega en la calle, es verdad. Entonces aquí en el pasillo verde, más aquí que es peatonal, juegan muchos críos, ¿no? Entonces tuvimos mucha colaboración. Vinieron muchísimos críos a quitar piedras, hacer un caminito que hicimos con baldosas. Nosotros siempre dejamos regaderitas pequeñas y ellos vienen a regar. Y siempre se han acercado también naturalmente muchos críos. Les gusta enredar ahí. Sí, es que es eso, ¿no? Estar en contacto ahí con ensuciarse la tierra, claro. Y dejarles, ¿no? Que se manchen, ¿no? Porque muchas veces están los padres de arriba. Ya. Ya, es que está para él. Déjale, sal de ahí del agua. Claro, el agua, la tierra, es como anatema. Claro. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por habernos acogido en este día. Y bueno, y seguiremos de cerca los pasos de la Revoltosa, de la nueva y de la historia. Así que muchísima suerte con el final del papeleo. Gracias. Y nada, y en septiembre, y gracias a octubre, vosotras. Hacemos otra fiesta. Sí, eso. Volvemos a celebrar y a reencontrarnos cuando pase el veranito. Pues nada. Adiós. Muchas gracias. Hola a todas, estamos plantando plantas de exterior en los alcorques de la plaza. Quien quiera animarse, estamos ahí con la gente de la Revoltosa, también hay gente pintando con tiza en la acera de la plaza y hay un montón de globos de agua ahí junto a la fruta y la limonada. Yo lo dejo dicho, ¿eh? Después del anuncio de las actividades que están dándose aquí alrededor del estudio de Radio Guerrilla que hemos montado aquí en la Plaza de las Peñuelas, vamos a continuar. Continuamos con Ángel, que viene de la tribu de Eva Garganzuela. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días. Sí. Pues yo, de hecho, o sea, tengo verdadera curiosidad por saber cómo se ha ido integrando Eva, digamos, con el resto de tribus. del barrio, ¿no? Porque de hecho, como estábamos hablando antes, que es un espacio tan grande, ¿no? El distrito de Arganzuela tiene tantísimas tribus. Eva, con todo su poderío, porque también toda la lucha que está llevando a cabo este proyecto es muy importante para el distrito, y bueno, en realidad para la ciudad de Madrid. ¿Cómo habéis visto, cómo habéis sentido la integración de esto que se estaba desarrollando de las tribus con la vuestra, con la de Eva? Bueno, no sé, no tengo una respuesta para eso. Yo creo que Eva es algo que crece sin forma y en cada cosa que pasa en el distrito, que pasan muchas y cada vez más, pues nos encontramos gente, ¿no? Y la verdad es que no existen muchas fronteras entre nada, entre una tribu y otra, entre Eva y otros proyectos, y entendemos que es una manera como natural de lo que es, de mostrar lo que está pasando, que es gente con ganas de hacer cosas y que además las hace, ¿no? Y nos encontramos en el camino. Bueno, de hecho, estamos dando por sentado que todo el mundo que nos esté escuchando sabe lo que es Eva. Entonces, vamos a empezar un poco por ahí. Empezamos. Y te pregunto, ¿no? ¿Qué es Eva? ¿Qué es Eva? Cuéntanos. Bueno, Eva significa Espacio Vecinal Arganzuela. Y en realidad es el nombre de una especie de sueño colectivo que comenzó hace casi dos años, aunque tiene una historia detrás un poco más larga. Y es un grupo de gente que decidió poner en valor un espacio que estaba abandonado, el mercado de frutas y verduras del Legazpi. Un espacio no solo abandonado, sino absolutamente sellado y cerrado, una especie de punto negro en el distrito, precisamente en un distrito que estaba lleno de gente intentando hacer cosas y sin espacios, ¿no? Y ese sueño colectivo se forjó con la idea de pedirlo al ayuntamiento para que nos dejaran ponerlo en activo. Hubo negociaciones con el ayuntamiento anterior, sigue habiéndolas con el ayuntamiento actual, pero lo interesante de todo el proceso es que en ese proceso de discusión y de encontrarnos gente que estábamos haciendo cosas y que queríamos llevarlas a cabo juntas en ese espacio, se creó el espacio, que es un espacio sin espacio, un espacio sin paredes, pero que es un espacio real, un espacio de convivencia vecinal, ciudadana, de creatividad, de puesta en común y de gestión horizontal, que ya existe y que, bueno, pues las paredes serán unas u otras, será un espacio más grande u otro, pero que está ayudando ya a transformar el barrio y también está ayudando a todas estas iniciativas a buscarle formas de comunicación y de contacto y de expansión y de amplificación. Todo este tema de la tribu relacionado con la crianza, ¿cómo este tema imagino que también se ha tratado en alguna de las asambleas que hayáis hecho en Eva? Está presente, ¿no? Está muy presente y muy ruidoso a veces. Hay colectivos y personas de todo tipo en Eva, desde chicos muy pequeñitos hasta gente muy mayor. Pero es evidente que una parte importante del cuerpo de Eva son muchas familias jóvenes que están buscando otra manera de encajar en la ciudad y de adecuar a la ciudad a las necesidades reales que tienen, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a vivir en una ciudad que nos impone otros intereses y Eva también es una manera de trabajar juntos, conciliando las diferentes necesidades que tiene y además permitiendo que no vivan en compartimentos estancos las diferentes edades, las diferentes maneras de ver el mundo, las diferentes maneras de participar. Sería un poco de todo esto que hemos estado hablando aquí sobre una crianza compartida, tendría mucho de experiencia práctica la gente que conformáis Eva, ¿no? Estáis viviendo. Sí, sí, sí. Una especie de compartir la crianza, pero también de trasladar el foco del pensamiento y de las decisiones a ámbitos que no suelen tenerse en cuenta, ¿no? A la gente que queda un poco en los márgenes de las tomas de decisiones que se hacen habitualmente en la ciudad y que son como simplemente usuarios que se meten en un rincón, en Eva son como los protagonistas, los que deciden y los que tienen fuerza, ¿no? En definitiva, es un espacio para experimentar, una forma diferente de hacer ciudad, ¿no? ¿Los niños tienen voz en Eva? Tienen voz en Eva, a veces mucha voz. Tanta voz que a veces no dejan oír otras cosas. Y hay colectivos exclusivamente infantiles y juveniles y digamos que siempre en cada una de las actividades, independientemente del formato que tenga, que puede ser una charla sesuda o una actividad de baile o una actividad de, en la huerta, siempre hay una parte que tiene que ver con la con esa actividad desarrollada por niños y niñas. En la reclamación que vosotros hacíais del espacio, de ese espacio de mercado de frutas y verduras, ¿se ha pensado en espacios que sean para los niños, sí, que sean sí, lugares? Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son los, o sea, o en qué se ha pensado? ¿Qué espacios? ¿Solamente espacios de, pues eso, como una guardería o tal? ¿Se han buscado espacios para ser gestionados por ellos mismos? Y digamos que es un poco complicado explicar ahora el proyecto, porque nosotros cuando presentamos el proyecto de EVA había como 100 y pico proyectos diferentes para llevar a cabo en el espacio, pero había toda una toda una retahíla de proyectos que tenían que ver con infancia y crianza, ¿no? Algunos son efectivamente ese tipo de espacios para facilitar el apoyo en la crianza, pero otros simplemente son espacios para ser gestionados por los propios chicos y por las propias chicas, digamos, para imponer, digamos, en sus espacios algunas de las reglas que para ellos son naturales y que para nosotros son extrañas, pero que forman parte de un aprendizaje mutuo de cómo crear un espacio nuevo compartido. Claro. Eso desde luego es absoluta innovación si se traslada a cualquier proyecto de tipo institucional, porque en realidad eso no se concibe, ¿no? En general me refiero a que cuando se hacen propuestas de espacios, lo máximo a lo que se puede llegar es a lo primero que comentabas, ¿no? Un espacio para ayudar a la conciliación o para ayudar, digamos, a que los cuidados estén un poco más repartidos, pero me parece que como propuesta el que los espacios haya espacios gestionados por los propios chicos y chicas, me parece que sí que es dar un salto absolutamente cualitativo a la forma de interpretar la implicación de todas las personas que conforman la sociedad y no hacer esas fronteras, ¿no? Entre lo que es para los adultos y para los niños solamente lo que tiene que ver para facilitar a los padres. De hecho, ¿no? Yo creo que lo que tienen de especial todos estos espacios de los que hablamos muy a menudo últimamente, que puede ser EVA, pero también este espacio que se ha creado aquí ahora mismo, es precisamente poder responder a cosas a las que la administración no responde. No llega, no va a llegar nunca, no tiene la flexibilidad que debe tener y debe facilitarse que otra gente lo pueda hacer, ¿no? EVA es una de esas opciones, pero hay otras muchas en el distrito y fuera del distrito, ¿no? Por lo tanto, ¿tú crees que realmente las demandas no, aunque sean asumidas como buenas propuestas, la propia administración no es capaz de ayudar a que eso se dinamice, que se ponga en marcha, que o hasta qué punto, dónde está la limitación de la institución para todos estos procesos? Yo creo que la administración tiene que entender que debe facilitar estos procesos, ¿no? Pero estos procesos deben desarrollarse de forma espontánea y tienen que ir siempre por delante, esa es la idea, ¿no? Son espacios por donde la ciudad respira, si no estallaría. De hecho, tenemos una ciudad que aún es vivible porque existen estos espacios, y lo que hay que hacer es dejar que estos espacios existan y dar un poco de facilidades para que no se mueran, ¿no? Pero dejarlos articular, ¿no? Cuando comentábamos que nosotros surgimos como una idea para aprovechar un espacio muerto, realmente solo queríamos eso, no queríamos nada más. Ahora estamos metidos en una dinámica de negociación muy compleja con la administración, pero realmente solo queríamos entrar en un espacio que nadie utilizaba y ponerlo en valor. Y esa sigue siendo la idea, ¿no? Y ese yo creo que es el papel de la administración, permitirlo, ¿no? Facilitarlo. Es evidente que tiene algunas responsabilidades siempre que cumplir cuando hay un proceso de este tipo que tiene que ver con la seguridad, etcétera, pero más allá de eso tiene que dejar que ocurra, sobre todo cuando él no es capaz de responder a otras demandas que están pasando, ¿no? Este espacio, la Huerta de la Sanchita o otros son sitios recuperados por los ciudadanos precisamente porque la administración los había olvidado, los había dejado de lado, ¿no? Bueno, pues lo que tiene que hacer es simplemente facilitar que esto sea sencillo y que tenga posibilidades de perdurar, pero no inmiscuyendo, sino simplemente dejándoles existir. Pues muchísimas gracias, Ángel, porque la verdad que no solamente es la explicación de lo que es, sino toda la filosofía alrededor del proyecto, que me parece que es necesaria y súper interesante para el resto de iniciativas de este tipo que se dan en otras partes de la ciudad. Gracias a vosotros. Y de hecho de seguimos con Eva porque hay una persona que, Irene, tú entrevistaste, que es Jacinto, ¿no? Que por lo que sé, pues es una persona también relevante para el mundo de Arganzuela. Es un dios. Es un dios, dice Ángel. Sí, es que mira, cuando empezamos un poco como a conocer las diferentes tribus e iniciativas del barrio, yo siempre iba, pues yo que sé, iba una cosa de Eva y estaba Jacinto, que es como muy característico porque tiene una barba blanca, ¿no? El pelo blanco. ¿Gandalf? ¿El Gandalf de Eva? Sí. O iba a la asociación de vecinos y aparecía también Jacinto. Iba a una cosa de los vocales vecinos de Ahora Madrid y aparecía Jacinto. Entonces era como, este hombre está en todo. Pues sí, es una, ¿no? Yo creo que es alguien como que tiene mucha presencia en el barrio, así, en todos los proyectos, ¿no? Sí, es una persona fundamental en el barrio. Pues bueno, como Jacinto no está aquí, pero sí tenemos a su voz, vamos a escucharle también para poder hacernos eco de esa presencia, ¿no? Mi tribu es Eva. Claro. Mi tribu es Eva, el espacio vecinal de Arganzuela. Claro. Conocí el comienzo, el nacimiento de Eva, porque aquí enfrente teníais la traba. Claro. Y cuando desalojaron la traba, pues la Asociación de Vecinos Nudo Sur promovió entre las asociaciones de vecinos del barrio, vamos, del distrito, promovió una reunión para pedir un lugar sustitutivo al que tenía la traba para que se reubicase. Entonces yo era miembro de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial. Y a mí me mandaron los compas de Pasillo Verde, porque como yo acababa de jubilarme, ya llevaba 2 años jubilado y estaba con libre tiempo, y con tiempo. Me dijo, oye, ¿por qué no te ocupas tú de asistir a estas reuniones y para que participemos y apoyemos ese movimiento? Entonces yo estuve en las primeras reuniones que hubo previas a que se constituyese el espacio vecinal de Arganzuela. Septiembre de 2014 empezamos preparamos una reunión con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Tuvimos una reunión en el ayuntamiento con participación ciudadana, entonces nos dijo, bueno, pues presentar un proyecto y veremos a ver qué se puede hacer. Entonces ya empezamos a reunirnos todos los martes trabajando en la preparación del proyecto. Y de ahí, pues han sido pues 2 años, de martes en martes, pues en un mes y pico tuvimos preparado un proyecto, se lo volvimos a llevar al ayuntamiento. El ayuntamiento dijo, bueno, vamos a ver qué tal. Pasaban los meses, fíjate, eso fue en octubre y en febrero volvimos a tener otra reunión porque no nos contestaban nada, no sé cuánto. Ya nos dejaron entrar a visitar el mercado, que hasta entonces no habíamos ido nunca. Y a raíz de eso volvimos a tener otra reunión y entonces nos dijeron que no tenían disponibilidades para acceder a un espacio y tal. Un mes después estuvieron mareando. Sí, estuvieron mareando. Y justo un mes después surgió la noticia de que pretendían ceder el mercado, bueno, para construir un mercado gourmet y con una biblioteca gourmet, con una piscina de estado, un fitness y 4 plantas de garaje para que la gente pudiera llegar en su coche al mercado gourmet, en fin. Y luego ya vinieron las elecciones, afortunadamente no habían terminado de tramitar la cesión para ese proyecto y entonces ya quedó paralizada la historia. Cuando ya entró el nuevo gobierno municipal, reanudamos las reclamaciones y Santi, Tony, el asesor de la concejala, ha comentado que mañana saldría en el boletín oficial el proceso. La convocatoria para solicitar la cesión de los 1000 metros cuadrados que van a ceder en el mercado. Yo creo que lo que es más importante es reactivar la vida social del barrio, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que ha tenido Eva, porque con la historia de la traba se ha creado un clima de movilización social, ¿no? Y han empezado a enlazarse unas asociaciones con otras. Y

Bueno, pues estamos aquí con... acabamos de escuchar unos audios que pertenecen a una de las tribus más interesantes que he conocido yo en estos tiempos, que es la tribu de Unamuno. Así que tenemos aquí a Charo y tenemos a Alma. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, hola, Alma? Alma estaba antes cantando, medio cantando, que sí cantando. Que no cantando. Cantando con signos. Pues a ver, como tribu de Unamuno. Unamuno es un colegio de aquí del distrito. Ajá. ¿Cuál es la relación que establecéis con la tribu? Con la tribu que estaba, digamos, propuesta por parte de la gente de Pandora. Bueno, es que en Unamuno se está dando un movimiento ahora muy asambleario en el AMPA, como que está cambiando mucho de manera de relacionarse con los demás. Y entonces, bueno, pues hicimos un taller de periodismo al que viniste tú. Yo desvelar esto. Y bueno, pues estamos tratando de colaborar en la mayoría de las cosas que se proponen y eso. Y la relación que vosotros veíais de, digamos, de incorporar a un poco, de poner en el barrio, ¿no?, a los niños, sí. Porque no, como decía antes Silvia, ¿no?, parece como que los barrios están sin niños. Vosotros, si ya estabais además con esta puesta en marcha de una publicación, etcétera, es porque también tenéis una implicación diferente en la relación esta de los niños y la ciudad, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, debería estar aquí Elena, que es la que lleva más el tema del huerto de la Panchita, uh-huh, la Sanchita y todo este movimiento, ¿no?, de salir más a la calle, abrir los espacios, abrir el colegio, que el colegio esté implicado en el barrio también en todos los movimientos y una apertura al barrio del colegio en general. Vamos. Esa práctica en la que yo estuve presente, que hicimos ahí en el colegio Unamuno, en realidad fue buscar un poco la forma de conectar una experimentación sonora con vuestra iniciativa de la publicación. Uh-huh. ¿Cómo es esa publicación que estáis haciendo? Es una publicación que lo que pretendemos es reflejar lo que quieren los niños, lo que quieran poner. Y hablando todo el rato de AMPA, yo no puedo hablar. Exactamente, esto es lo que queremos, que en vez de estar teorizando sobre qué queremos hacer, etcétera, que sean ellos los que hagan las cosas, digamos. Y Alma, ¿tú no te gustaría participar en esa publicación que tienen en el cole? Bueno, sí. ¿Haciendo qué? No sé, magia con mis trucos y cosas. ¿Haces magia? Sí. Pero bueno, esto es una caja de sorpresas. Bueno. A ver, ¿qué tipo de trucos haces? Cuéntanos, aunque no nos cuentes el secreto. Es que no te puedo contar el secreto. Es que te tengo que contar el secreto. No, eso no puede ser. Los magos no cuentan los secretos. Pues es que lo tengo que hacer para explicarte cuál es el truco. Bueno, entonces, ¿tú no conoces lo que están haciendo en el periódico? ¿De Unamuno? Tengo el periódico, por eso lo sé, porque tengo el periódico de Miguel de Unamuno, pero no. Mira, se encontraba con el... Bueno, lo que se trató también es que ellos eligieran sus propias secciones, que ellos dijeran lo que querían poner y bueno, fue muy interesante. Al final se ve un reflejo también de lo que hay en la sociedad y se refleja un poco, es difícil distinguir qué es lo que quieren ellos y qué es lo que imitan de los demás. Claro. De los medios de comunicación, etcétera. De hecho, alguno de los audios que estaban por ahí, estaba precisamente para como una de las cosas que ellos querían que ocurriera, que fue esto que vamos a escuchar ahora. Un día sin deberes. Bla bla bla bla bla bla bla bla. ¡Yuhu! Vamos a escuchar un momento a Irene, que tiene que hacer un anuncio de algo que está pasando por aquí, por los alrededores. Es una inserción publicitaria porque va a empezar ahora mismo el taller con el corofón de canto, con niños y niñas que vamos a jugar a cantar. Así que Alma acaba de escuchar lo que quería oír, que era irse a cantar. ¿No, Alma? Sí, yo quiero cantar. Bueno. Pues esto que hemos escuchado, este audio que hemos escuchado hace un momento, era una de las secciones era dentro de una de las secciones que los chavales estaban desarrollando en la radio, en la publicación de ahí de Unamuno, cómo lo representarían sonoramente, cómo sería un día sin deberes, porque aparentemente como que estaban muy muy hartos de la cantidad de deberes que les ponen, y entonces eran cómo representaban ellos cómo sería de divertido el decir que un día sin deberes tiraban todo por el suelo y salían corriendo. Sí, sí. Están muy cargados de deberes a partir de tercero, y entonces bueno, el tipo de secciones que tenían en la revista eran decididos por ellos, eran decididos por los chavales. Sí. ¿Cuáles eran las secciones? Estaba ocio, estilo, deportes, barrio y colegio, y creo que me dejó una, pero vamos, esas, sí. ¿Y cómo perciben ellos en esa decisión de tipo de áreas que se van a tratar en una publicación de este tipo? ¿Cómo abordan ellos el tema de la ciudad y su relación con la ciudad? Está como muy centrada en el colegio. Hubo más comentarios de cómo era su relación en el colegio que más que su relación con la ciudad. ¿En qué sentido la relación con el colegio? ¿Con las limitaciones que tienen? ¿Con lo que les aporta? ¿Con lo que les da? Bueno, más de son niños, entonces de lo que se habló más es de los juegos que había en el patio, a qué jugaban, a qué no jugaban, como que no hay todavía ese análisis de qué les aporta o no les aporta, o es simplemente juego, y a través del juego es como se expresan ellos, digamos, polis y cacos, la comba, había algunos de siempre, y luego estaban también los videojuegos, y estaba también una lucha entre hacer una publicación sobre un concurso de escupitajos, digamos, que a mí me parecía bien porque era como más de siempre, porque luego también se dijo que jugaban a Juegos del Hambre también, que es una peli como muy diferente. Entonces, como que para mí tiene más valor los juegos de siempre, aunque suenen un poco asquerosillos, que los virtuales. Claro. No es como, estás viendo cómo funciona tu organismo, haces concursos, es más infantil. Porque si no ya entramos en cosas muy alejadas de la realidad y muy muy delante de la pantalla, quietos y desde ahí controlando todo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor volver a algo más, más de pueblo, más de siempre, aunque al principio nos genere rechazo, luego para mí es más sano. Después de aquel experimento sonoro de hacer estos audios que estuvieron haciendo los diferentes grupos, vosotros tuvisteis luego otra reunión, digamos, para el tema de la publicación. ¿Ellos se quedaron con algo en positivo de aquel ejercicio de experimentación sonora o pasó y pasó? Pues es que como estamos haciendo el periódico entre padres, yo después lo tuve que abandonar porque me salió trabajo. Entonces no te puedo hacer un... Qué pena. Ya, lo siento. No, no pasa nada. Si tuviera James, que sí estuvo hasta el final, yo es que de repente llegué hasta la mitad. Claro. Bueno, creo que Alma sí que se ha ido para allá, ¿no? Para seguir cantando con el corofón, que ya empiezan, están practicando, luego escucharemos... hay unos preparativos por aquí de cómo se estaba componiendo esa canción, que luego espero que la podamos escuchar entera en vivo y en directo y la grabaremos, y bueno, supongo que eso, que Alma ha ido para allá para también ensayar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Charo. Gracias a vosotros. Y nada, y seguimos ahora con eso, vamos a escuchar cómo se estaba componiendo. No, vamos a escuchar la propuesta de Belinda, una compañera del cole de Alma, que también proponen cosas curiosas, la tribu de Unamuno. ¡Hola! Hoy estamos en moda hoy. Hoy os vamos a hablar de complementos de verano. Los complementos típicos de verano son las gafas de sol, las pulseras espirales, los bolsos pequeños, las sandalias... Y haremos una entrevista. ¿Quién será el afortunado que tendrá que hacer la entrevista? Ahora hablamos con la señorita Belinda Guisonte. Hola, Belinda. Hola. ¿Cuáles son tus apuestas para este verano? Bueno, pues mira, un vestido lleno de flores con margaritas y eso, y con unas botas negras quedarían súper guay. ¡Guay! ¿Qué te parece la propuesta de Belinda? Está muy bien. Vamos a ir a la moda con ella. Yo me voy a vestir como ella ha dicho. Y claro, también aparte de toda la parte creativa, hay análisis que se hace, ¿no?, alrededor también de los espacios, como puede ser el del colegio. Y tenemos también un audio para escuchar cuál es el proyecto de acera que se propone para el colegio. Presentamos una propuesta en los presupuestos participativos que no pasó la criba técnica porque dijeron que no eran competencias de la Junta de Distrito, sino que eran de otro área. Qué raro. Sí, bueno. Sí, porque es así, el espacio urbano, las aceras son de no sé de quién. Pero no son las aceras, sí, no son bueno. De la Junta de Distrito. No son de la Junta de Distrito y no pasó. Nosotros y la Junta no se puede poner de acuerdo con... Claro, no eso es lo que aquí, la, ¿no?, la respuesta que nos dieron a la cuando lo presentamos. O sea, era una idea de arreglar, o sea, de modificar, acondicionar para las entradas y las salidas de los colegios que se producen en nuestro cole. De coches no hay tanto atasco porque no sí, porque yo creo de barrio, ¿no? Sí, que no hay tanto, no hay filas, pero sí que hay unos cuantos coches que aparcan en doble fila, que aparcan en la Beata. El problema no son los atascos, pero sí, hay aglomeraciones de niños, no hay un espacio acondicionado y nosotros pensamos que era como una primera idea para que se visibilizase, porque que no te das cuenta, pasas por esa acera y no te das cuenta de que hay un colegio. Y ahí se producen, o sea, hay tres entradas en las que se producen en días determinados aglomeraciones de padres con los niños y es un momento importante, el claro. Darle el beso, el recibirlo, hacerlo fácil, pero... Sí, también visibilizarlo dentro de la ciudad. Claro. No, y visibilizarlo primero en el cole, pero también en la ciudad, que se sepa que pasas por un cole, que no es... Bueno, sí, que y también nosotros pedimos una fuente. ¿Dónde vas? Ya, bueno, o sea, esto por pedir, ¿qué vamos a pedir? Y los niños necesitan agua, o sea sí, piden mucha esa manía, agua. Sí. Agua. Que mi muchacho no se tuviera que levantar a las 7 de la mañana con 5 años para ir al colegio. Ya, pues esto. Y nosotros... Si tuviese que subir en un autobús, hacer 20 kilómetros en un autobús a las 7 de la mañana y volver a las 3 de la tarde como 20 kilómetros. Ya. ¿Cómo me llega mi niño con 5 años a la casa? Cansadísimo. No, claro. No, pero... Sí, no, en este colegio sí que van y también pedíamos unos bancos para sentarnos allí, claro, esperar el porque sombra, sí. Sombra y pusimos unos arbolitos, pero claro, sí. es demasiado pedir y no tienen competencias la Junta de Distrito, entonces ha quedado en el cajón, pero volveremos. Platos, piñones. Bielas, luces, frenos y zapatas. Llévanse de urgencia por si pinchas o derrapas. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Ponte un culot super acolchao y un maillot con unos reflectores a los lados. Sube y baja cuando se cambian las marchas. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Y hemos olvidado las cosas importantes. ver si adivinas de qué hablamos, qué vas a ver. Ponte siempre el casco y dale mucho al timbre. Y que los alcaldes pongan cara y bici. Que las alcaldesas pongan cara y bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Bueno, pues estamos aquí de vuelta, estamos de nuevo con Irene, que vamos a hacer un repaso por todo el proyecto que habéis estado haciendo. Tiene un montón de patas y un montón de actividades, entonces vamos a empezar un poco también por el principio para hacer ese repaso de lo que ha sido la tribu. Pues el principio, como dijimos antes, era la primera jornada pública, digamos, o el pistoletazo de salida, fue una jornada que la llamamos el Paseo de Juanita, que es un homenaje al Paseo de Jane, que es una iniciativa que se hace en honor a Jane Jacobs, que es una mujer que es muy interesante porque ya no era urbanista de profesión, pero sí que hizo muchísimas tanto reflexiones sobre urbanismo, ¿no? Que son, pues eso, frente a todo tanto experto y tanto técnico, ella decía cosas como que tenía muchísimo sentido, ¿no? Y además fue activista muy importante, ¿no? En la defensa, pues, de los barrios y de las ciudades, ¿no? Frente pues, hay una historia muy famosa de ella contra un urbanista en Nueva York que se quería cargar Greenwich Village y quería meter una autopista por en medio, y entonces ella organizó a los vecinos y a las vecinas para evitar esa burrada, y gracias a eso allí consiguieron frenar lo que aquí no, claro, se consiguió frenar con el Mundo Rotonda. Eso es. Y entonces, pues, en honor a ella se celebran todos los años en muchas ciudades del mundo el Paseo de Jane, el primer fin de semana de mayo. Ajá. Que es una forma, pues, de recorrer diferentes barrios y conocer un poco las iniciativas, los vecinos, ¿no? Es una forma un poco de tejer comunidad. Y nosotros hicimos un pequeño paseo de Jane y lo llamamos el Paseo de Juanita, porque era visitar lugares relacionados con la infancia, pues desde una escuelita infantil, este mismo huerto también, parques infantiles también, una de las rotondas que he visto que te interesa, con el colectivo, de hecho, Nación Rotonda se llama. Sí, que, sí, sí, que tenemos, va, tiene fotografías aéreas. Pues vinieron a hablar un poco de estas maravillosas rotondas horrorosas que tenemos aquí en el barrio. Y también acabamos en Eva Arganzuela, o sea que ya fue un poco el inicio del contacto con todas las pequeñas tribus que están ahora aquí también. ¿Y ahí cuánta gente se juntó? ¿Cómo se hizo la convocatoria? ¿Se hizo una convocatoria abierta y la gente apareció? Sí, bueno, se me olvidó decir que además del paseo, que fue por la mañana, luego por la tarde hicimos un taller y luego y una charla, o sea que fue súper intensivo. Esto es lo que decíamos antes de jornadas de 8 horas, ¿no? Por favor. Entonces la gente empezó llegando pues por la mañana y fue un poco, pues iban incorporando, luego se fueron, hubo gente que estuvo por la mañana y no por la tarde. Uh-huh. Pero en general yo creo que hubo bastante gente. Así. ¿Había niños? Sí, había niñas. Vale, y ese paseo os permitió, más allá de, me imagino que de, digamos, de localizar puntos de cruce, de interés. Puntos calientes, ¿no? Puntos calientes. La gente que venía se conocía, surgieron de ahí nuevos enlaces de pues eso, de gente que venía, a lo mejor se había entrado a la iniciativa por estar en un colectivo y de repente viene y encuentra que de aquí surgen varias líneas, ¿no? Porque en realidad la gente que se junta desde muchos diferentes puntos y intereses. Sí, en realidad, bueno, hubo mucha gente que vino porque nos conocía a nosotras, y luego es verdad que vino gente pues de las diferentes iniciativas que habíamos invitado, ¿no? Pues la gente de aquí del huerto, la gente de EVA, que pues como están en puntos un poco alejados, digamos, del barrio, pues de repente fue un lugar de encuentro, ¿no?, de estas diferentes iniciativas, que es una de las virtudes que ha tenido, yo creo, la tribu, ¿no?, de ir conectando de diferentes colectivos, iniciativas, proyectos, ¿no? ¿Hicisteis el recorrido? ¿Y qué hicisteis? ¿Algún tipo de mapeo? Bueno, la dinámica del paseo de Jane es que hay como diferentes paradas, entonces empezamos justo pues aquí mismo al inicio de la glorieta Santa María de la Cabeza, que hay un parque infantil bastante infernal porque está justo encajonado al lado de la glorieta, tiene todo el tráfico que le echa todo el humo, ¿no? O sea que es comenzamos ahí como ejemplo de lo que no debería ser un parque infantil. Claro. Y luego en cada parada hay una persona que cuenta. Entonces la siguiente parada era el Huerto de la Revoltosa, y entonces estuvo Sara Sama, que también está por aquí hoy, y nos estuvo contando la iniciativa del huerto. Y luego hubo otra en la Escuela Infantil El Palomar, que es una escuela que está montada por un grupo de padres y madres, es una escuela autogestionada, digamos. O sea que ellos alquilan un local y hacen turnos para cuidar a los niños y niñas en común. Ajá. ¿Vale? Que es bastante interesante también como proyecto. Y de hecho Luis Benedicto, que no ha podido venir hoy, es uno de los, era educador en, bueno, uno de los padres del Palomar y una de las personas también que ha sido muy importantes en la tribu. Y luego también estuvimos con Nación Rotonda en una de las rotondas. Y también acabamos en el Barranzuela. O sea que hubo un conocimiento de diferentes sitios, desde luego. Vale, y este fue el primero de los encuentros que hizo la tribu. ¿Cuáles fueron los siguientes? Pues esto fue en diciembre de 2015 y entonces luego ya volvimos en enero y empezamos a hacer sesiones una vez al mes más o menos. Las hacíamos al principio en Intermediae, bueno, porque entre cosas hace frío, ¿no?, y no, tampoco hay muchos lugares cubiertos aquí en Arganzuela, ¿no?, que no tengas que pagar y esas cosas, que no sean centros comerciales. Entonces hacíamos ahí las sesiones y luego ya nos empezó a decir la gente que estaría bien también salir fuera. Entonces hicimos un par de sesiones en Intermediae que eran un poco de ¿cuál es mi tribu? Entonces hicimos pequeños dibujos, ¿no?, que la gente contaba quién era su tribu, pues eso, salían como el núcleo y luego pues la tribu de la familia, los amigos, los amiguitos del cole. Luego la siguiente sesión hicimos cómo es mi barrio y cómo me gustaría que fuese. Y entonces la gente tenía que, ahí dimos un papel muy protagonista a los niños y a las niñas, entonces hicieron pequeñas maquetas de cómo les gustaría que fuese su barrio. Entonces hicieron cosas chulísimas, como se inventaron una tirolina que atravesaba las rotondas estas horribles, que tardas un montón en cruzarlas, ¿no? O sea, ellos se inventaron una tirolina de un lado a otro. Yo creo que Juan Carlos utilizaría esas tirolinas. Sí, sí, hombre, y todos. Claramente, y todos. Claramente. Y también pues inventaron, yo qué sé, una biblioteca portátil, yo qué sé, unos huertos, unas casas conectadas con un montón de cosas, con bicis, ¿no? Entonces eso fue muy chulo y luego ya salimos a la calle un poco para salir un poco también de intermedia del ambiente este, pues para mezclarnos con otro tipo de gente, ¿no? Y entonces vinimos aquí, al Huerto de la Revoltosa. E hicimos una sesión sobre los parques infantiles, ¿no? Que fue la verdad que interesantísima porque hicimos un pequeño cuestionario y preguntamos a la gente pues cómo era su parque de cercanía, ¿no? No el parque guay que les gusta ir, como el Retiro, Mar y Río, sino el parque al que van pues después del cole, ¿no? Sí, el parque de juego. Claro, y entonces eso nos salieron cosas muy interesantes, ¿no? Y unas reflexiones así muy chulas, ¿no? De pues que al final son como, lo llamaba un padre, los parques corralito, ¿no? Que están así como vallados y no es como que están los niños encajonados en los parques. Entonces nos parecía que estaría bien hacer pues algo un poco más, como por ejemplo esta plaza, ¿no? Que permite la mezcla no solo con niños, sino con personas de otras edades, personas mayores, que tienen ahí una cosa para jugar a la petanca, o ¿no? Hay unas mesas con sillas y sombra para poder pues hacer un picnic, o yo qué sé, ¿no? Gente que viene con el perro, gente joven. Claro. ¿Vosotros lo habéis comparado, los parques? Yo, por ejemplo, digo, pensando, ¿no? Los parques de cuando éramos pequeñas, ¿cómo eran los parques en los que jugábamos? Yo recuerdo los parques en los que yo jugaba que eran de tierra. Sí, o eran como más bosque, ¿no? No tenían tanto... No había tanta limitación ni estaba tan... Desde luego no había estos suelos llenos de acera, digamos, de terreno duro, ¿no? Eran... No estaban vallados, ¿no? Que eso es, a mí eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que es como una pequeña reserva natural de niños y niñas, ¿no? Que no les puedes encontrar en ningún otro sitio de la ciudad salvo ahí, así, en el exterior. Y de aquella sesión, que también qué propuestas hicieron de pues hicieron propuestas la verdad que muy interesantes y muy chulas. Pues por un lado lo de las vallas, ¿no? De poder quitarlas para que los niños puedan correr. que puedan tener diferentes usos los parques, ¿no? Como decía antes, que no solo sea para niños de 0 a 5 años, sino pues personas mayores, personas jóvenes, ¿no? Pues que tengan materiales reciclados, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que contaba antes Tony, que tengan fuentes, que parece una tontería, pero que los niños tienen sed. Claro. No, ya, ahora son, hay, casi no hay fuentes y es como que se ha privatizado eso. Y entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer una propuesta para los presupuestos participativos. Ajá. Que estaban en marcha, ¿no? A partir de toda la información que habíamos recopilado sobre parques de Arganzuela y cómo sí. mejorarlos. ¿Y se hizo? Se hizo. Lo que pasa es que no hemos pasado a la siguiente fase, porque esto es un proceso que va en dos fases. Recabamos muchos apoyos. ¿Habéis sido nominados? Nominamos, pero luego ya nada. Porque por lo visto hay cosas que ya están en marcha dentro de la política, digamos, del propio distrito, entonces no se veían necesario hacerlo otra vez o no sé muy bien. Bueno, y entonces después de esta sesión, de... Después de los parques, empezamos ya con la radio. Contigo, de hecho. Aquí me repito. Sí, fue porque uno de los objetivos, además de hacer una mini investigación del proyecto, pues era hacer un programa de radio. Entonces, pues hicimos una sesión de experimentación un poco, ¿no?, con sonidos, con padres y madres y niños y niñas, en otra vez en Intermediae, que estuvimos jugando a recrear, ¿no?, cómo eran los sonidos de nuestro día a día, ¿no?, pero inventándonoslo o buscando una forma de recrearlo. Yo ahí pude comprobar una cosa, que los niños tienen mucha menos vergüenza que nosotros. Sí, está claro. Porque la propuesta era esa, cómo sería tu día en 5 sonidos y cómo a ellos les resultó mucho más fácil el hacer esos sonidos o el buscarlos, el recrearlos de una manera u otra y cómo los padres estaban más retraídos sí. para hacer ese ejercicio. A mí me pareció interesante de aquella sesión... Cuando yo hice la pregunta sobre cuáles serían aquellos sonidos agradables y versus los sonidos desagradables, ¿no? Para el cambio en la ciudad. ¿Cómo costaba sacar los sonidos total. Positivos, ¿no? Los sonidos que nos gustan. Era todo negativo. Ahí nos damos cuenta también del tipo de ciudad en la que vivimos, que es una ciudad muy ruidosa y que todo ese ruido en realidad lo que hace es que si ya las vidas son estresantes, se crispa un poco más. Y como, por ejemplo, pues de los pocos sonidos que decían, sonidos bonitos y que me gustaría, los sonidos de las fuentes. Estoy viendo, por ejemplo, desde donde estamos aquí sentadas, que ahí hay una fuente, allá al fondo, que está encendida. Que a lo mejor es una fuente que no se oye mucho el sonido, pero seguramente si estás más cerca, escuchas el sonido del agua. Como el sonido del agua puede ser un sonido, desde luego, apetecible, relajante y cómo faltan esos sonidos, ¿no? Sí, bueno, ahora aquí estamos escuchando los pajaritos, que eso no... Eso también. Eso es un pequeño privilegio. Y de fondo estamos escuchando los ensayos del corofón. Sí, estos sonidos hoy están muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Pues nada, seguimos entonces por este tránsito, por todas las sesiones. Vale, ya solo queda la sesión final, que fue una sesión también mañana y tarde. Por la mañana también con Patri, contigo otra vez, estuvimos en una zona del barrio que no habíamos explorado casi, que está como en la puntita, que se llama, bueno, no tiene un nombre en realidad, es una zona que está cerca de entre la Riviera, al lado del río, al lado también abajo de la Latina, y ahí con Luis, que es el de la Escuela del Palomar, hicimos una dinámica muy chula también con sonidos que se llamaba el mapa emocional del barrio. Sí, vamos a escucharlo, vamos a escuchar un corte que tenemos también de ese mapa emocional y luego lo comentamos también. Entonces nos dividimos en 4 y cada grupo se va con un mapa individual que sí. representa una sección del mapa, ¿vale? Y entonces tenemos una leyenda, ¿ves? Que rojo, peligro, inseguridad, amarillo, actividad, juego, verde, así. Entonces cada grupo, lo ideal es que lo hagan los niños, sí. vamos marcando en el mapa lo que nos encontremos que nos produce esa sensación. Cuando si bajamos hacia el río, pues colocan, yo qué sé, pues no sé lo que les dé, o sea. Sí. Entonces por un lado está el mapa emocional y por otro el mapa sonoro, que cada grupo vamos a llevar una de nosotras, una grabadora o los padres, y vamos grabando. Pues por ejemplo, peligro, pues grabamos coches, o juego, grabamos voces de niños en el parque, lo que sea. Y luego, esto dura media hora, nos encontramos aquí y ponemos en común... Vale, o sea, yo me voy con un grupo. Claro, te vas con un grupo y lo sigues. Entonces, Aquí Silvia estaba dando las indicaciones sobre cómo iba a ser ese camino que se iba a hacer para establecer el mapa emocional. ¿En qué consistía exactamente? ¿Cómo se buscaba la interacción, por ejemplo, con los niños? Pues esta es una dinámica que en realidad era más plástica y nosotros la hicimos sonora, ¿vale? Pero sí, o sea, coges un mapa, un pequeñito mapa del barrio, y entonces vamos recorriendo las calles y vamos viendo los lugares y se pregunta a niños y a niñas qué sensación le sugiere. Madre mía, aquí hay un tordo que va a empezar a volar. Bueno, eso, se pregunta a niños y a niñas qué les sugiere cada lugar, y entonces lo tienen que, pues hay varias, cuatro sensaciones básicas, ¿no? Que era miedo, estar a gusto, como un lugar como agresivo, ¿no? Y también un lugar divertido, ¿vale? Y entonces cada sensación estaba representada por un color. Entonces a medida que íbamos andando, preguntábamos a los niños y pegábamos las pegatinas, ¿no? Y además grabábamos un poco los sonidos del barrio. Y luego fue muy interesante porque esto fue improvisado. Vinieron mucha gente del barrio y entonces nos empezaron a contar las historias, ¿no? Del propio barrio, pues quién lo habitaba, ¿no? Cómo eran cada rincón, los lugares que de repente, pues a lo mejor tú lo veías y no tenía ninguna gracia, y resulta que los niños lo habían convertido en un lugar de juegos porque había una rampa que era como un tobogán, ¿no? Y se tiraban por ahí. Y eso fue por la mañana, y luego ya por la tarde nos vinimos a celebrar el primer aniversario de la Huerta de la Sanchita, que es de Barganzuela. Uh-huh. Y luego fuimos a hacer un taller con el Corofón, que está ahora mismo también haciendo otro nuevo taller. Y en ese taller con el Corofón, que es un coro que ha surgido a partir de otro de los proyectos de Una ciudad, muchos mundos, uh-huh, pues fue muy bonito porque hicimos el himno de la tribu de Arganzuela, que ha sonado al principio, ¿no? Y lo compusimos ahí sobre la marcha con algunas de las reivindicaciones que habían salido a lo largo del proceso. Y vamos, quedó muy bonito. Y de hecho tenemos el audio que lo demuestra. Era, queremos un instituto para no madrugar. ¿Pero queremos, para qué sirve? Queremos tener un instituto para no tener que madrugar. No me sale el oído. Queremos tener. O estamos en la segunda. No hace falta que empiece por queremos, porque ya queremos lo han. Ah, vale. Pedimos. Nos gusta. Ir a estudiar al instituto. Vale. Ya está grabando. Un instituto que no nos. No le gusta estudiar. ¿Qué es posible? ¿El qué? Que no le gusta estudiar. No quiere. Aprender. Aprender está muy bien, estáis aprendiendo. Venga, aprender. Parece ser, vamos, yo lo que interpreto es que la reivindicación del instituto es que no esté lejos, ¿no? Claro, porque es que solo hay uno en el barrio, claro, que es enorme. Tener cerquita el instituto. Ah, mira, ese es el cerquita. Tener cerquita un instituto. Tener piedras grandes para andar. Y no tener que madrugar. Al instituto que no nos haga madrugar. Sin tener que madrugar. ¿A quién le gusta madrugar? A nadie, ¿a qué no? O sin tener que madrugar. ¿A ti sí? A mí también. Lo reconozco. Sin tener que madrugar, que no nos hagan. Tener cerquita el instituto y no nos haga madrugar. Hacer a San Fernando al cole para caminar en libertad. Con para caminar con está muy bien, ¿no? Muy bien. Chocar, chicas. Buena. Así se componía el himno de la tribu. Bueno, así se componía una de las estrofas del himno de la tribu. Luego lo oiremos entero porque están ahí calentando motores. Y al final tenían cerca el instituto, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, ahí estábamos escuchando los primeros acordes. Luego tendremos la sesión completa. Pues nada, Irene, muchas gracias por todo este recorrido, ¿no? De lo que ha sido la tribu, de lo que ha sido todas las actividades. Y nada, y yo la verdad es que también espero que la tribu continúe, que las tribus es. Sigan creciendo y que bueno, que vosotras al final lo que estáis haciendo es un poco de nexo entre todas ellas, ¿no? Sí, esa es la idea. Todavía tenemos que darle forma, pero nos hemos quedado con la miel en los labios, o sea que aguaremos. Hay que entonar un larga vida a la tribu. Eso. Gracias. Venga. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impasse, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Nos podemos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio. Solo así se ha llegado hasta aquí. Y bueno, seguimos aquí en la Plaza de las Peñuelas, que bueno, parece que se acerca un vendaval de viento porque se está moviendo mucho el toldo que tenemos encima. Esperemos que no salir volando. Y tenemos, después de haber tenido esta mañana, hemos estado hablando con Tony, que es uno de los asesores de la concejalía, pues ahora tenemos a Romy Arce aquí en el micro, la concejala de Arganzuela y Usera. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues un poco también le hemos estado comentando antes, ¿no? La vinculación entre la administración y este proyecto que tiene por nombre La Tribu, ¿no? Y hablábamos un poco de cómo es esa relación, es decir, qué parte de lo que se está trabajando en todos estos espacios de análisis de la crianza en lugares de la ciudad que son bastante inhabitables, cómo la institución interviene o puede intervenir y mejorar esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los temas que queríamos saber era, pues, ¿qué ha pasado con, por ejemplo, con las propuestas que se han ido haciendo de los presupuestos participativos para que se puedan tomar en cuenta a la hora de ir cambiando un poco la estructura de la ciudad y que sean espacios más vivibles y en los que la infancia esté más presente? Bueno, ahora, como sabéis, el periodo de votación finaliza el 30 de junio. Y bueno, pues una vez que finalice ese periodo de votación, pues podremos ejecutar algunas propuestas y desde luego el resto, las que no se puedan ejecutar o no entren y no dentro de las más votadas, pues sí que las tomaremos en cuenta para diseñar nuestras políticas e incluirlas en los presupuestos del 2017 en la medida de lo posible, ¿no? Para nosotros es un instrumento interesante porque digamos que señala cuáles son las demandas sociales que existen, ¿no?, en el distrito y también nos marca una línea de actuación, ¿no? ¿Qué habéis identificado como elementos que se buscan, que se piden, que son necesarios para la ciudad, que estén vinculados con el tema de la infancia? Bueno, es verdad que en el distrito faltan espacios de encuentro, ¿no? Espacios de ocio, que bueno, pues no, a día de hoy los equipamientos existentes son insuficientes, ¿no? Hay una carestía evidente de centros culturales, de, bueno, ya sabéis, de bibliotecas y de otro tipo de equipamientos, incluso deportivos, ¿no? Y bueno, sí que vemos que son, hay una serie de líneas de actuación bastante claras en cuanto al reforzar, ¿no?, esas necesidades, ¿no? ¿El tema de la infancia es un tema prioritario para el ayuntamiento, para cómo se están pensando los próximos pasos de mejoras de los barrios de las ciudades? Hombre, sí, yo creo que es fundamental, habida cuenta de la escasez, por plantear uno de los de las necesidades que existen actualmente, de la escasez de escuelas infantiles, ¿no?, públicas. Y de hecho nosotros tenemos proyectada ya la construcción de una escuela infantil aquí en el distrito, en la calle Eros. Y entendemos que, aunque esta escuela está ya, digamos, el proyecto está en marcha, que vamos a necesitar otra escuela infantil más, ¿no? En concreto en el barrio Imperial. Y bueno, pues estamos trabajando en ver cómo ir cubriendo poco a poco y planificando esas construcciones. Hace poco leí que bueno, que ya que España hacía mucho tiempo que estaba con la pirámide invertida de la población, ¿tenéis algún estudio hecho por el barrio, digamos, de ver cómo es la población que está viviendo aquí en Arganzuela, Usera, de que si, cuáles son las edades, si está muy muy avejentada, si es una población joven, si es migrante? Bueno, vamos a ver, en Arganzuela es verdad que el índice hay una mayor, depende de los barrios, ¿no? En el barrio de Imperial es verdad que hay más población mayor, ¿no?, de la tercera edad, pero al mismo tiempo es el barrio que tiene menos equipamientos públicos, ¿no? Y lo que sí tenemos claro es que en el distrito, debido a que en los últimos años ha habido una ampliación, digamos, de barrios, ¿no?, sobre todo en la zona de Legazpi, con nuevas construcciones, entendemos que va a haber un crecimiento y una demanda mayor, ¿no?, de equipamientos educativos. De hecho, este año se han quedado alrededor de 900 familias sin plaza en la educación infantil, ¿no? Solamente en el tramo de infantil. Y por otra parte, pues bueno, las necesidades que ya conocéis también de un instituto de enseñanza secundaria, ¿no?, que bueno, pues a día de hoy no existe, pero que está proyectado también y que estamos ahora negociando con la Comunidad de Madrid su construcción, probablemente en lo que es la ampliación de Méndez Álvaro Norte. Pues antes le he preguntado a Toni, le he puesto en un brete porque le preguntaba de cara afuera si se está analizando todo esto en los barrios, que la crianza sea un elemento primordial y que para eso tenemos que también establecer horarios y establecer pues espacios, ¿no?, de cuidados. ¿Cómo se mira hacia adentro eso en la institución? Es decir, ¿cómo os cuidáis? ¿Cómo se cuida la relación con los horarios y cómo se hace esa conciliación? Si hay que hacer ese estudio no solamente hacia afuera, hacia los barrios, sí, sino también hacia adentro, hacia las concejalías, hacia el ayuntamiento. Pues sí, lamentablemente, como la política además la han ejercido siempre los hombres, ¿no?, y han copado todos los espacios, estamos muy marcados por ese tipo de dinámicas, ¿no?, de carácter patriarcal, que implican pues una absorción de todo tu tiempo dedicado a la actividad institucional, y no solamente institucional, sino bueno, a todo lo que implica un cargo de responsabilidad de este tipo, ¿no? Está claro que tenemos que cambiar, ¿no?, esas dinámicas e introducir otros elementos que hasta el día de hoy no se han contado, ¿no?, ni se han tenido en cuenta. Bueno, yo por suerte no tengo hijos, pero si los tuviera, evidentemente no podría continuar con un ritmo como el que llevamos ahora, ¿no? Entonces sí, tenemos que hacer autocrítica porque nos estamos dejando llevar, ¿no? por esos horarios y por instituciones que son eminentemente patriarcales. Pues nada, entonces toca hacer el informe hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? También, y tratar de romper ciertas dinámicas porque si no no se sobrevivirá ni una legislatura de esta forma. Desde luego. Bueno, pues Romy, muchísimas gracias por comentarnos todos estos temas. Muchas gracias a vosotras. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera, de los bufones a la albufera. Esta tierra es de los dos. Mientras andaba por la M30, que ya era peatonal, me saludó una zarigüeya, me dijo: esta tierra es de los dos. Mi tierra. Pues ahora vamos a hacer una interpretación en directo, después de unos rigurosos ensayos, de una de las cosas más bonitas que hemos hecho este año y de las que más orgullosas estamos, que es el himno de la tribu. Y es un himno que es bonito porque se ha compuesto entre muchas personas y muchas ideas que hemos ido recogiendo durante este año. Y sobre todo ha sido posible gracias a nuestras amigas del Corofón, que son un coro divino de la muerte. Así que nada, ya os dejamos con la interpretación. Vamos. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Queremos bailar en las calles, más verde y menos polución, tener cerquita un instituto que no nos haga madrugar. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Rotondas que tengan tirolinas, con bicis y huertos que sembrar, aceras amplias junto al cole, pa' caminar con libertad. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. La tribu andando entre amigas, al cole nos gusta ir a pie, espacios cubiertos en invierno y parques sin cacas que pisar. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Queremos parques relucientes, con fuentes donde poder beber. Queremos una biblioteca y entrar en el mercado ya. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás. Patri, yo soy de aquí. Y yo de allá. Pues entonces no vamos a ir de aquí para allá, ¿no? Después de este subidón... Silvia quiere hacer otro anuncio. Otro anuncio. Que ya estamos reventaditas, que hace mucha calor. No, pero quiero decir que es que la gente del Huerto de la Revoltosa, que se ha tenido que marchar, pero que hemos hecho una increíble espantapájara, que la podéis ver en el Huerto de la Revoltosa, y sobre todo me han dejado un recado, que es que ya han conseguido, están en proceso de legalización, porque el Huerto de la Revoltosa fue un solar que recuperó una gente del barrio, y ya en octubre van a firmar la legalización, después de 2 años y medio de lucha. Así que es un buen anuncio y que anime a gente del barrio también a que recuperemos pequeños espacios para darles vida. Así que ese es el recado que tenía de nuestras amigas de La Revoltosa. Pues ya que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellas, pues está bien ahí el update del huerto, un huerto más que se incorporará a la red de huertos urbanos de Madrid. Sí. Y bueno, pues esta retransmisión se está acabando. Se está acabando, parecía increíble. Llevamos aquí una mañana estupenda, vamos. Bueno, pues hemos estado hablando con mucha gente, hemos estado hablando de muchos temas relacionados con la infancia, de la ciudad, como espacio en el que tenemos que vivir y que tenemos que hacerlo más vivible. Hemos tenido muchas voces, yo creo que todas todas muy, muy diferentes y muy complementarias para aportar diferentes puntos de vista. Y bueno, y hasta aquí pues todo el pescado vendido. Todito, agradecer muchísimo a la Asociación de los Comunes que nos ha dejado toda la logística y el espacio. Y nada, que también creo que va a ser un punto importante del barrio que va a revitalizar esta plaza. Muy bien. Y a todas las amigas de la tribu, a vosotras, Radio Guerrilla, que ya sois de la tribu, que lo sepáis. Sí, y Juan Carlos, yo le he visto que ya ha visto que se va a poder quitar la camiseta, salir corriendo y cogerse una pistola de agua. Ah, y ya está con ese tema encima. Ya ahí no... estamos. Y beberse el vaso de limonada que no se ha podido beber. Bueno, pues nada, vamos a terminar la retransmisión de Radio Guerrilla en este sábado 26 de junio. 25, jornada 26. Es verdad, ya me ha ido al día siguiente, imaginaos. La jornada de reflexión. Sábado 25 de junio, hemos estado aquí toda la mañana en la Plaza de las Peñuelas, en el barrio, bueno, distrito de Arganzuela. Exacto. Otra de las cosas que hemos aprendido. Junto con las Pandora Mirabilia, Irene y Silvia. Y aquí toda la tribu haciendo barrio. Y toda la tribu haciendo barrio. Así que nada, pues terminamos aquí la conexión con las tribus y esperamos que haya más reuniones de tribus y que haya más oportunidades de que los guerrilleros nos metamos aquí de lleno con vosotras para hablar sobre la infancia, sobre la adultez, sobre todos los aspectos de la vida en el barrio y con las personas que forman las tribus. Sean las que sean o no violentas, según la RAE. Por favor, no violentas. Pues nada, Juan Carlos, un gustazo. Igualmente. Nos vamos. Adiós, guerrillas. Adiós, tribus. Oye, tribu guerrilla no suena mal, ¿eh? No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni recibir la noticia en el iPhone. Ni comentar ningún titular. No será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol. Ni saldrá en las crónicas de sociedad. No será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución no.